un programa no puede ser bajo ningún concepto solo unos 15 segundos de gloria y ya está. Hay que aportar uno o dos bloques más. Un briconsejo, una lista, un tipo de juegos o un género estudiado en profundidad por una persona que lo controle y lo domine con conocimiento de causa. El programa y las intervenciones son improvisados, lo que no obsta para que cada uno pueda apoyarse en un puñado de notas para reforzar su intervención. La forma de expresión es espontánea y, salvo excepciones o momentos flagrantemente salvajes, no será censurada en ningún caso. Esto debe ser así porque nos sirve para ponernos a prueba y dar un producto y un sabor auténtico. No hay ensayos y no hay guión. Cada miembro del programa tiene su opinión y podrán producirse diferencias, no solo entre los miembros sino con los oyentes. Aunque no es necesario estar diciéndolo a cada momento, damos por sentado que cada persona tiene una opinión, que no tiene por qué ser menos válida que la de los demás, por lo que se intentará hablar de forma no dogmática, como si estuviéramos en posesión de la verdad, al contrario de lo que se hace en otros medios. Por la misma regla de tres, cada oyente tiene unas circunstancias personales y como consumidor de productos decide cuándo y cómo comprarlo. Cada uno hace con su vida y con su dinero lo que quiere y no se le puede demonizar ni faltar al respeto por ello. Ya que el programa es improvisado y somos humanos, puede haber meteduras de pata en ocasiones. Igualmente, cuando una cosa sea graciosa y sea momento de reírse, lo vamos a hacer. No hay que someterse a formalismos artificiales, ya que entre amigos no es necesario, prudente ni sano hacerlo. Dejando al margen para algunas bromas o algún momento jocoso, se deberán obviar comentarios misóginos, machistas, xenófobos, intolerantes o que se burlen de las desgracias de otras personas. Además, se intentarán evitar comentarios de carácter político y o religioso. A pesar de que alguna compañía nos ha mandado algún juego para comentar en el programa, las opiniones vertidas en este son sinceras y no estarán suavizadas en ningún momento para mantener las formas. Si una cosa es una mierda o no funciona, se le llamará por su nombre. En la medida de lo posible, intentaremos promover la participación de los oyentes y tener en cuenta sus opiniones. Si resulta pertinente, además, hablaremos de ellos en el programa, con el objetivo de reforzar y continuar fomentando estas aportaciones. Cualquiera que disfrute de los videojuegos tiene derecho a hablar de ellos. En la medida que sea posible, intentaremos ofrecer a nuestros oyentes diferentes formas de disfrutar y de vivir el ocio electrónico, con el propósito de fomentar actitudes tolerantes para con las diferentes personas que disfrutan y apoyan nuestra industria. Sirva como ejemplo de ello la entrevista que hicimos a diferentes chicos con síndrome de Down sobre sus hábitos de juego y sus videojuegos favoritos. En la medida de lo posible, el programa será publicado los lunes. Si las circunstancias lo impiden, podremos publicar el programa en otro momento. Siempre que podamos, tenemos que mantener el compromiso de aportar una dosis semanal de confesiones de un jugador a nuestros oyentes. Aunque las circunstancias a veces se ponen en nuestra contra y no siempre podemos ofrecer el mejor programa debido a diversas situaciones que acontecen en nuestras vidas, debemos hacer el esfuerzo por ofrecer lo mejor que tengamos en ese momento, entretener y dejar a nuestros oyentes con un buen sabor de boca tras escuchar el programa. Hay que mantener una actitud humilde y de agradecimiento constante a la gente que nos sigue y nos apoya y nos ayuda a crecer. No somos estrellas de rock ni nunca lo seremos. Así, siempre que podamos responder a un mensaje por Twitter, Facebook o en nuestro foro, lo haremos. Estaremos aquí mientras disfrutemos y lo pasemos bien. Nos gusta hacer un hueco en nuestras vidas para alegrar un rato de vuestro día a día y os podemos decir que mientras sigamos disfrutando con esto, podéis contar con nosotros. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, bienvenidos al programa número, ¿qué número, Pablo? Número 50 de confesiones de un jugador, qué fuerte, tío, hemos llegado a los 50 programas. ¿Quién nos iba a decir? La verdad es que me quedo flipado. ¿Que íbamos a llegar hasta aquí? Pues sí, la verdad es que sí, porque ha sido una larga andadura, ha pasado un año, la gente nos escucha, la gente se ríe, nos critica. Y aquí seguimos vivos y coleantes. Somos uno más del lote. no somos uno más, somos confesiones de un jugador. No, pero me refiero que al final... Ya, pero... La gente nos llama, nos invita, nos tienen en cuenta. No, es verdad, somos diferentes y todo lo que tú quieras, pero fíjate la dualidad esa de... Pues mira, la gente entiende que una cosa diferente, una propuesta, una locura que empezó hace casi un año entre tú y yo, que era una especie de diario de lo que habíamos jugado, de nuestras películas, Pedro. ¿Confesiones de un jugador? De nuestras confesiones, de nuestra historieta, nuestro qué habíamos jugado durante la semana y esas cosas. Y siempre alguna cosita más, pues ha ido tomando forma, se han ido uniendo un montón de amigos. Y mira, pues 49 programas más tarde, aquí estamos celebrándolo. Pero y de hecho, fíjate, son cabrones que ya hasta hacen los programas nuestros oyentes. Sí, después de toda esta andadura. Además, luego, nosotros como somos tan inquietos, pues hasta tenemos aquí, pues eso, a una comunidad oyente a la que le decimos, oye, coge nuestro nombre y haced lo que os salga de los cojones, cuando os salga de los cojones, que nosotros lo vamos a escuchar. Quiero hacer un spoiler. Venga. Voy a decir en primicia que un nuevo Confesiones de un Jugador Unplugged, que he grabado por nuestros oyentes, ya está grabado y va a salir en breve. Sí, señor. ¿Qué tienes que decir, Juan, sobre eso? Bueno, pues poco hay que decir, que lo tenemos ahí listo, está en el horno, está terminando de gratinarse y nada, pues con un poquito de suerte para el principio de la semana que viene estará. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos a Don Juan, el señor Dark Juan, Darkseid, un miembro súper importante de la comunidad de Confesiones de un Jugador, y que no se engañe nadie, yo podré ser director de este cotarro, pero tú eres director del otro. Así que aquí estamos, mano a mano. Le hemos puesto el cargo, director del Amplat, y ya no hay quien se lo quite. ¡Estigma! Pero no solo eso, aquí en esta mesa hoy tenemos a otro de los grandes, ¿eh? A otro de los grandes, sí señor. Y no estamos hablando de los habituales, aunque sí que es un sospechoso habitual, pero no es de los que siempre tenemos la suerte de estar tomándonos una cerveza juntos. Es como un gran reserva. Sabes que lo puedes tomar un par de veces al año. Sí. Aparte de una persona que la V no de vendetta, sino de victoria. Porque donde va triunfa el cabrón. Hablamos nada más y nada menos que de nuestro querido Vitoriño. Bueno, tanto como donde va triunfa... Bueno, se hace siempre lo que se puede. Y nada, pues aquí estamos. Esto no deja de ser un evento. Y aquí estamos para cubrirlo. Hemos dejado atrás a los viruses y aquí estoy. Muy bien. Y como no, tenemos al inconfundible, único, inigualable... irrepetible, quién es, el señor Salvespín. Coño. Pues nada, pues muchas gracias por estas muy buenas palabras y a vosotros por escuchar. Y pues nada, a ver, que empezamos este 50. Bueno, vamos a hablar un poco de qué va a haber en este programa, qué contenido, me parece que va a haber hasta sorteo. Vamos a tener cositas. Simplemente a ver. En algún momento hay que decir que en fin, uno de nosotros del equipo pues no va a seguir a partir de ahora. Vamos a decirlo a lo largo del programa, vais a averiguar quién es. Es una putada. ¿Se va a notar? Es una pérdida, se va a notar. Efectivamente, pero bueno. En fin, la vida sigue. Aparte de eso, hay otros muchos contenidos. Sí, efectivamente, tenemos una serie de contenidos que hemos preparado con amor. Este es un programa un poquito endogámico. Vamos a hacer, durante los últimos programas, o hemos estado machacando un poquillo. ¿Es qué? Endogámico, vamos a hablar de nosotros mismos. ¿Vamos a hablar de nosotros mismos? Sí. O sea, narcisista. No lo merecemos también. Pero ¿cómo? Oye, pero es que es un programa 50, ¿te lo puedes permitir? Bueno, porque estoy débil, si no... Puedes enterar. ¿Cómo que estás débil? ¿Qué te pasa? Estoy todo contracturado, tío. No puedo ni pestañear sin que me duela. ¿Cuántas veces has intentado pajearte seguidas? Ninguna, porque no puedo. ¿No puedes? ¿No puedo. ¿Puedes pajearte, Pedro? No puedo pajearme. Oh, no te acerques a mí, por favor. No te preocupes. Lo que voy a hacer este fin de semana, ya que no puedo pajearme, es que me las chupen bien chupadas. Mmm, rico. ¿Quién te la va a chupar? Pues no sé. Yo soñar es gratis. Ah, vale. Soñar es gratis. Pero, hay que ir con la actitud. Pero le ha dicho ahí con decisión, ¿eh? Sí. Algo tiene pensado, cabrón. Mañana que me voy a poner en la fiesta 50 aniversario hasta el culo, me duela o no me duela, seguro que algo pillo por ahí, seguro que pillo tajo. Bien. Bueno. Pero bueno, yo quiero hablar de una cosa, Pero no íbamos a hablar de los contenidos. Sí, esto es un contenido. Venga, a ver. Venga, ¿qué contenido? Ya tiene? Que mi mano no va a ser la mágica, me gustaría decir. ¿Cómo que no va a ser? Lo vamos a hacer ya. Ah, te vas a joder. Lo vamos a hacer. Coño, pero se está empezando el programa. ¿Y qué más da? Pues esto es lo que es. Coño. Pero espérate, que te traigo un recipiente apropiado. Sí, un recipiente. Vamos a hacer un sorteo que está muy esperado. Muy, muy esperado. Nuestros oyentes han estado dejando comentarios tanto en el iVoox como en el iTunes Store. ¡Qué gilipollas que soy! Sí, y sí. Gracias, yo también te quiero. Y, muy bien, y dijimos que todo el que dejara un comentario, como el de, bien como sea... Como el presidente del de mi pueblo. Esa es la de Victoriño, ese papel, ¿eh? Ese lo sacamos, que esto está aquí trampa, tongo. ¿Ah? Que no, hombre, que no. Venga, explícate, ¿qué va esto? Que todo el que dejara un comentario sobre confesiones de un jugador o confesiones de un jugador unplugged, ya fuera bueno o malo, preferiblemente bueno y con una buena puntuación, iba a entrar en el sorteo de una camiseta de confesiones de un jugador firmado por todos los componentes. ¡Y no solo eso! También va a tener un dibujito incorporado de Salva Spin. Pero no solo eso, además... Además, vamos a tener también que el segundo y el tercer puesto se van a llevar un dibujito de Salva. Así vale. Que bueno... Bien. Curro, macho. Pero oye, Pedro, tú no puedes sacar estos papeles. No, tu mano no es inocente. Yo creo que vamos aquí. Con la polla, sí, muy bien. Pero cabrón. Ay, es que me va a meter en mano. Ahora mismo Pedro se está metiendo el recipiente en la, en la polla. A ver, ¿puedo sacar el papel? Os pido. Yo no lo saco de ahí, ¿eh? Os pido que veáis el vídeo en YouTube más adelante. Va a ser Darkseid. El que no, lo voy a sacar yo, que paso me lo cuesto en la polla. Es su huevada que lo saque. Vale. Yo voy a sacar el primero. Venga. Opinión. No, lo voy a sacar yo, cabrón. No, a mí no me da mano. Me está metiendo mano, señores confesores. Déjame. Venga, ve. Solo. Pero este que es el que saca ahora, ¿qué se lleva? Espera, no. Este es el ganador de Pablo. Este es el ganador absoluto. Pablo, méteme mano. ¿Ganador absoluto? Sí, méteme mano. ¡No mire! Que si no te gusta. No, mierda. Que le da vergüenza. Venga, lo tengo aquí. Victoriño, está clarísimo. ¿Este es el ganador absoluto? Sí, pero déjame que lo lea así, que nosotros lo sepamos. Venga, ganador absoluto. ¡Hostia, qué fuerte! ¡Qué cabrón! Es un hombre. Se empieza. Oh, vaya pistaza, tú. Oye, bueno. Ya se sabe que no es una mujer. Bueno, su nombre, ahora lo sabemos todo. Creo que de mujeres solo teníamos una. Su nombre empieza. Empieza por T. Es un nombre compuesto por té de tomate. Por té de Tyler Durden. Oh yeah, eres el ganador de la camiseta de confesiones de un jugador firmada por los miembros del programa. Además, una de esas personas que nos han traído, que nos han mandado cervecita, han participado en jugaterapia, han estado ahí en la comunidad. Y además, una de esas personas que se va a embarcar en esa aventura que es casarse. ¿Se la podría poner en la boda? Más información en www.confesionesdeunjugador.es y en confesiones de Tyler Durden. Me voy a casar mañana, pronto. Bueno, pero sin embargo... ¿Cuánto dineral? Bueno. Mucho dineral. Pero bueno, tenemos también dos ganadores más. Salva está ya calentando los lápices. Se está calentando el lápiz. Ahora mismo está excitadísimo. Pero bueno, venga, ahora sí que vamos a dejar que sean nuestros chicos que han venido desde fuera los que van a elegir los ganadores. Venga, vamos a ver. Yo saco la mía. A ver, no mires, que se ve pelo rizado ahí. Venga, pelorizado.com. Se ve muchos nombres. Yo saco la mía. ¿Quién es por arriba? A ver, que se vea que por arriba, si luego sale, no sale. No, hombre, Pedro, que estamos grabando. Vamos. Venga, aquí va. Darkseid, mírame a la hoja. El señor Juan va a sacar... Una. Saca uno. Solo uno. Va a proceder. Muy bien. A ver. Dark Juan, se saca él. ¿Te imaginas? Los digo como tonto de ser yo. Venga, a ver. A ver, ¿quién es? Raúl Martínez... Ruiz. Raúl Martínez Ruiz. ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! Os pedimos, si no estáis registrados en el foro www.confesionesdeunjugador.es que de algún modo os pongáis en contacto con nosotros. Nuestro email es confesionesdeunjugador@gmail.com. Contactad con nosotros y decirnos que habéis ganado y os haremos llegar ese dibujo de Salva. Y si no estáis en el foro, registrados. Por supuesto. Bueno, a ver, ¿cuál va a ser el otro ganador? Y el otro ganador va a ser... A ver... Mira, además, tenemos que hacer aquí una dualidad. A uno le tiene que tocar el personaje masculino y a otro el femenino. Mírame los ojos y saca un papel. ¿Cuál es mi papel? Saca uno. Anda, que como saque el mío me parto. Este. Venga, a ver. ¿Quién es? ¿Quién es? Daleir. ¡Daleir! ¡Es una chica! Amo, Víctor, muy bien. Pues nada, me Dale. Quedo flipado. Una chica, dos chicos. Se agradecen regalos también por esto. Bien, bien, bien. Pero no solo hemos empezado de forma típica con uno de los top eventos de la noche, el programa, sino que además de eso, vamos a tener nuestros 15 segundos de pena y de gloria. Ajá. Vamos a tener un análisis sobre algo que todos queremos dentro de la comunidad de confesiones, que es... Pues nada, los juegos favoritos de... Nuestros juegos favoritos pues en la historia del programa. Los títulos que más hemos comentado, a los que más amor hemos dado. Y bueno, pero no obstante, puede ser que haya algún oyente nuevo que no tenga idea de qué va el tema. De los 15 segundos, 15 segundos de gloria. ¿Qué es eso? Pues mira, los 15 segundos de gloria son un momento en el que uno habla de lo que le sale de los cojones cuando le sale de los cojones y durante el tiempo que le sale de los cojones. Entonces, hablamos sobre lo que hemos jugado esta semana, sobre cualquier evento que nos haya sorprendido, bien sea musical, cinematográfico, contamos de qué estamos bebiendo y siempre salen off topics por ahí que complementan nuestros 15 segundos de gloria. No es que sean 15, es que dura lo que te salga a los cojones. Puede ser desde 5, 10, 15, hasta una hora. Hemos tenido de todo. No hemos llegado nunca. Hemos tenido de todo. Yo recuerdo hace poco cierto elemento que llegó a 45 minutos. Sí, eso sí es posible. Pero bueno. Tengo aquí otro que lleva 50. Comienza Confesiones de un jugador, un podcast de videojuego rebelde, diferente y que os quiere. Bueno, Pedrito, empezamos el camino hacia la gloria. Mis 15 segundos de pena, porque con el dolor que tengo hoy, de gloriosos tienen poco. Coño, estaba yo aquí emocionado. Emocionate y llora conmigo. Yo no lloro, yo de hecho me estoy bebiendo una chimay roja. Aquí, sin miseria de ningún tipo. Y yo como me estoy dopando con relajantes musculares, antiinflamatorios, me estoy bebiendo un vasito de agua. Pues deberías estar bebiéndote esta cerveza para que te haga más efecto. Lo que hace es que... Más efecto. Más efecto. Quita el efecto de la pastilla. El DLC, más efecto. ¿Has visto con qué chispa he venido? Más efecto. ¿Os cuento una cosa? Pues sí. Vale. Esto es un programa de videojuegos. Uh-huh. Entonces vamos a hablar de videojuegos. Hoy wow. Por... Pero... Vamos. Tiene cojones la cosa, ¿eh? Entonces, sí. Os voy a contar a qué he jugado esta semana. Que está jodido la espada, de verdad. Esta es... Coño que sí, es verdad. Te lo juro. Está jugando a pajearte. No puedo ni darme paja. Estoy con los dolores que tengo. No me digas, Pedro. No puedes ni mover el brazo, tú. Joder, ¿estáis asistiendo a la caída de un grande en Confesiones de un jugador? No, es una caída. Coger un poco de impulso hacia abajo para en el próximo desbordar. Madre mía. No sé, iba a decir, estoy deseando que nos desborde, pero... Entonces... Me traeré... Tengo que buscar dónde tengo el paraguas. Pues mira, he jugado a varios juegos multiplataforma porque he estado jugando a muchas plataformas. Ajá. Entonces, uno de los juegos que he jugado tiene un nombre de Agárrate Manuel, porque es que no hay cojones a sacarlo. Es un juego que es de la Metro Goldie Mayer. Toma ya, a lot of money. Y se llama Army of Darkness Defense. ¿De dónde sale este juego? Pues resulta que... ¡Excalibur! Resulta que uno de nuestros seguidores oyentes y forero dijo, oye, bajaros este juego que está gratuito. Ah, ya me extrañaba yo que habías pagado por el iPhone, cabrón. Y dije, oye, pues me lo voy a bajar a ver qué tal está. Bueno, ¿esto tiene algo que ver con la película El Ejército de las Tinieblas? Pues no tengo ni puta idea. A mí me dijo... A ver, ¿tú has oído hablar alguna vez de Posesión Infernal? Hombre, una de mis favoritas, tío. Vale, pues luego está Terroríficamente Muertos, que reinterpreta la historia de Posesión Infernal. Y entronca directamente con la tercera parte de la trilogía, que es El Ejército de las Tinieblas, que nos sitúa en un mundo fantástico en el que Ash, el protagonista de la trilogía, pues aparece en un reino en el que se tiene que enfrentar a esos demonios kandarianos tan malignos. ¿Esto tiene algo que ver con la franquicia? Pues mira, no tengo ni puta idea. Yo solo te digo, escuché... Hombre, yo creo que Army sí. Of Darkness tiene toda la pinta. Y esa motosierra es de lo que es. Bueno, El Ejército de las Tinieblas. ¿De qué va esto? Pues mira, a mí me dijeron... como el Plantas contra Zombie, ajá, pero de otra manera. Y dijo, jo, cómo mola, tal. Y nada, pues resulta que eres un capullo, bueno, un guerrero. A ver si ahora vas a ser Ash. No. Sí, hombre, aquí salen motosierras. Sí, es Ash. Es Ash. Joder, Pedro, así me gusta. Ash Ketchum. Documentación, ¿eh? Es Ash Ketchum. Entonces, tú lo que haces en este juego es que te van vendiendo hordas de enemigos, ¿de acuerdo? Ok. Entonces tú te mueves y lo que tienes que ir haciendo es disparándole. Sí. Entonces según aparece, pues tú disparas. A nivel de gráficos no está mal. Son bastante... No, cumplen bien. Está muy bien. Son sencillitos, cartoonish. Pero chicos, entonces, te están poniendo fino, ¿eh? Entonces tú tienes ayuda que tú puedes mandar a gente realidad, que te ayude. Pero tú controlas un poquillo dónde pones el muñeco, que no es tampoco Plantas contra Zombies. Que... No, tú lo vas controlando y tú lo ves, puedes mandar a aliado para que le vayan pegando tela a los zombies, ¿de acuerdo? Ok, de momento entonces, estoy viendo solo esqueletos, pero vamos, asumo que los zombies... Sí, entonces según los que tú veas que vienen, luego. Pues vas pidiendo, lo ves más ayuda. Ok. Y te van saliendo. Mira, sale el Necronomicon por ahí, también atacando. Entonces, es el libro ese que vuela, Pedro. Es un juego muy, muy chulo en el que vas tú maximizando tus recursos y follándote a los esqueletos. Eso de y vas follarme pasando me gusta. De pantalla sí, en pantalla. A esqueletos no. Gracias por la matización, Víctor. Si no, mi reputación hubiese sido manchada. Otro mito que se cae hoy. No, descuida. Y básicamente pues el juego es esto. Es un juego bastante entretenido para cuando vas a cagar, como siempre decimos. Oh yeah. Y está chulo, ¿de acuerdo? Ok. Aparte, si pierdes, lo que te hacen los joputas es que te quitan el libro de los muertos. Uh-huh. ¿De acuerdo? Y nada, ese es el primer juego, como veis, muy light. Okay. Asumo que luego puedes comprar mejoras. Sí, hombre, y armas y tal, y está molongo. Y encima es gratis. Encima es gratis, tío. Bueno. Pues tengo que bajarme esto porque ni lo he tocado. Pues está bastante. De hecho, chulo. Me lo voy a bajar ahora mismo para no olvidarlo. Luego, he estado jugando también al nuevo DLC de L.A. Noir. Ajá. Que se llama Galvanizados Nicholson. O Electro. Bueno, un pedazo DLC con un par de cojones. ¿Y eso? Me tiré 2 horas para jugarlo. Es decir, un ¿te lo han pasado? Sí, claro que me lo pasaba ya. Vaya, a mí. Ok. A esta altura yo con lo que tengo ya de detective las horas que le he echado. Ok. Entonces, gráficamente impresionante. Supongo que será parecido. No. No, vamos, en la misma ciudad que el juego, pero hay una explosión monstruosa que parece atómica, aunque no lo sea. Y entonces cuando tú te es metes... Es galvanizante. Cuando te metes en la escena del crimen... Cuando te metes en la escena del crimen y ves todo el polvo, todo... Está de puta madre. ¿El polvo? A ver, cuando hay una bomba, los edificios se destruyen y se genera polvo. Ajá. ¿De acuerdo? Ok. Yo pensaba que era escombros, pero vamos, polvo también. Pero el polvo viene polvillo, de polvillo, polvete... Viene de los escombros, el polvo. Mira que eso yo no ha salido, ¿eh? Yo no he dicho nada. Algunos más que otros. Desde luego es que salva esto, no hay manera. Generé un polvo. ¿Ah, sí? Yo, de unas cosas de esas. ¿Ah, sí? ¿Cómo lo hiciste? Pues con mi pene. ¡Oh, no! ¡Vamos, vamos! ¡Owned! A ver... Con la fotito está de paro de los huevos en la cara. Explicit, explicit, por favor. Qué vergüenza ajena me da este programa. ¿Por qué? Yo no sé cómo habláis de esas cosas aquí. Yo, con lo discreto que soy. Unas palabras del hombre que ha prometido volver a la semana que viene a enterrarnos en sus bestialidades. Yo he dicho que coger energía. Sí, bueno, bueno, es más o menos. Es la típica. Estás hecho polvo, ¿eh? Sí. ¡Creo! La verdad es que sí. Esas palabras son muy sabias. ¿Y este es el hombre al que tú ganabas al Tetris, decía? Os voy a hacer lo mismo después cuando os toque a vosotros, no, que no me dejáis hablar de mi juego. No sería la primera vez que eso ha pasado en este programa, ¿eh? Entonces, es un DLC en el que tienes todo lo clásico de Ellie Noir. Tienes tus persecuciones en coche, persecuciones corriendo, búsqueda de pistas, puzzles, interrogatorios... ¿Más de lo mismo? Más de lo mismo, pero de puta madre. Ok, ¿cuánto cuesta si no tienes el Rockstar Pass? Pues yo tengo el Rockstar Pass y ahí a lo mejor me ha costado 1,99€ o algo así, no sé. Pero si tienes el Rockstar Pass, ¿pagas? Sí, yo pagué. ¿Qué? Yo pagué. Pero yo pensaba que era que tú pagabas el Rockstar Pass y era todo gratis. Claro, claro. Entonces, sí, hombre, pagué el Rockstar Pass y ahora lo tengo gratis todo. Okay, okay. Entonces, pero parece ser que van a ir sacando contenido para el título este, ¿no? Han sacado dos, este es el tercero y falta uno. El Rockstar Pass te da acceso a los cuatro, más luego varios trajes y armas. Bueno, con eso lo... es más secundario, pero... Pero bueno, dice, joder... 4 DLCs por 8 pavos, dice, pues tampoco me estoy arruinando. Ok, y además con la ventaja de que sé que me los puedo bajar de ti, ¿eh? Por supuesto. Cuando me deje el título. Cierto es. Bueno, galvanizado en Nicholson. Y luego encima, es que te da trofeos. Sí, te da... a nivel de trofeos, ¿cómo lo has visto? ¿Fácil, difícil? Pues de los 5 trofeos me saqué 4. Ok. Y uno de ellos no hubo manera. ¿Qué era? ¿Recoger 50 trocitos de polvo? ¿Qué va en este juego...? Cuando estás en una aventura no es eso. Yo tenía que haber matado a 2 policías militares cuando bajaron del coche antes de que se... ¡Puto spoiler! Me habéis dicho que lo cuente. Bueno, pero... Bueno, pues era sobre matar a alguien antes de que pasara algo. Si ya lo hemos oído. Y ya manda. Como había muchos para matar, pues no me... Y no sabía que te daban un trofeo por eso, pues... Me los maté muy tarde. Pero bueno, a pesar de eso, merece la pena con el Rockstar Pass... Y es una pasada de juego. Uh-huh. Esto en cuanto a PS3, el iPhone también he jugado y he jugado a un juego de la caja X. Os pido por favor y encarecidamente que ni gritéis. A pesar de que vais a hacer redoble de tambores para decirlo. Ni hagáis comentarios hasta que yo no me exprese. Espera un momento. Venga, sigue. Pero un redoble. Antes de decir el nombre hay que hacer el redoble. Pero un redoble te hacemos. Venga, sí, pero esperar. Si no lo habéis jugado, os pido... ese punto de educación para que yo hable de él, ¿vale? Porque yo... Venga, redoble. Voy a venir a salvar. Espérate que dejemos de descojonarnos. Venga, una, dos y tres. Estoy jugando en la caja X a un 60% de avance y disfrutando como un cabrón a... Harry Potter. Estoy jugando al de la sexta entrega que se llama Harry Potter y no sé qué, no sé cuánto. Harry Potter Dimension. Yo como es en inglés. La Orden del Fénix. No. Y la Orden del Fénix. Es. Ok. Entonces. Wow. Sí, el bueno. Ese es el bueno. ¿Me dejáis que hable de él, por favor? No, venga, hablar vosotros y después hablo yo. No. Vale. Es un juegazo. Me hace gracia a los que critican sin haberlo jugado, porque no lo habéis jugado. Venga. Entonces, siendo lo que es y costando lo que cuesta, que me ha costado 5 euros, me está dando horas de diversión, entretenimiento y risas. ¿De qué va el juego? Sobre todo risas a tu costa. ¿Tú lo has jugado? Oh my god. Venga, Pedro, por favor. De Carrefour, ¿no? Vale. En esta aventura interpretas el personaje de Harry Potter con sus amiguitos. ¿En dónde? ¿Cómo se llama el castillito? ¿Dónde se llama la escuela? ¿Has visto si lo sabéis? Con todo lo que os reís. Hogwarts. Joder, pero es que lo corté, no quita lo valiente. Yo porque vi la peli porno, yo no me lo Dios de mi vida, la reencarnación de Lipcock en Salve Fish. Entonces, alguien tenía que animar el cotarro hoy, me cago en 10 ya. Eso es un juego de aventuras en el que va paralelo a lo que va pasando en la película y... ¿Tú has visto la película? Yo he visto todas menos las cuatro últimas. Oye, Pedro se está reinventando a sí mismo. El humor resucita. Entonces, que sepáis que hay un pase ahora especial en los cines, como por ejemplo en Cinesa, donde te dan un bono para ver todas las películas y justo te ponen la penúltima antes de que estrenen la última y cierran los capítulos. No, pero no el mismo día, te lo van poniendo poco a poco. Yo lo digo porque aunque a vosotros no os guste, a lo mejor hay oyentes que le gustan los libros de Harry Potter o los videojuegos o las películas. Aquí lo único que estamos criticando son los videojuegos. Entonces, todavía no hemos empezado. Todavía no lo habéis jugado, así que os pido un poco de educación y que me dejéis hacer mi papel y contar mis videojuegos. Déjame decirte que siempre voy a ser un maleducado en lo que respecta al juego de Harry Potter, porque nunca lo voy a jugar. Entonces... aún así tiene un sorprendente 68 de nota media en Metacritic. Más que el Duke Nukem. Os estoy diciendo una cosa. Su mayor nota es un 85 en PGNX media. Pensaba que era Hargame 2. El siguiente así importante, Cheat Code Central, le da un 74. La nota más baja, un 42 en Game Revolution. Un 42 para un título basado en una franquicia. Yo digo una cosa, que suele ser de lower quality. No lo habéis jugado y es un juego muy entretenido y divertido. En el juego, todas tus acciones van básicamente, son hechizos. Entonces tú vas con tu varita mágica y vas haciendo hechizos. Es un alivio que no sean pollazos. No, Juan, no es tu polla, es la varita. Qué obscenos que sois, por Dios. No sé cómo me junto con gentuza como es que, vosotros. Ya que Lipcock no está aquí hoy, todos hemos sido poseídos por el espíritu de Lipcock. Entonces... ¿Alguien ha leído el Pedronomicón? Y de repente estamos todos jodidos. La escuela. Nos lo ha pegado. Joder. Entonces, en este juego, como he dicho, vas transcurriendo una aventura en el que hay muchos puzzles, en el que poco a poco vas cogiendo tus habilidades con la varita para hacer trucos de magia, tanto defensivos como de ataque, o también sirve para reconstruir, para destruir cosas, y no os creáis que es fácil acordarse de todos los movimientos con la varita, que hay que currárselo, como en la vida, Pedro, como en la vida. Hay que currárselo. Entonces, es un juego que del que yo no esperaba mucho, pero que me lo encontré en Bed Simulation. En el cajón del game de segunda mano y dije... Pero con carátula, porque joder, estaba en el game de nueva condomina y las carátulas son artesanales todas. Ah, no, pues este tenía la buena. Normal, no la quería nadie. No, el de Harry Potter lo tenías con carátula de PlayStation. No, ese el de... El Midnight Club. Sí, Los Ángeles. Entonces, es un juego del que no esperaba mucho y me está aportando mucho. Entonces, yo como jugador... Esto, Pedro. Como jugador me está sorprendiendo agradablemente. No es un coti, obviamente. Pero, sin embargo, es de estos juegos que hacía tiempo... Que, coño, llego a casa y digo, qué ganas tengo de seguir con la aventura. Y me lo estoy pasando de puta madre. No, repito. Eso me ha pasado a mí con las crónicas de Spiderwick y con las crónicas de Narnia y con Colega en el Bosque. Qué valiente es. Guau. Pedro... Últimamente te veo ahí en una rasta potente. Se lo puedes dejar si quieres. ¿Te puedo llamar PR de crack? No. Pero con mayúsculas. PR con mayúsculas. No, PR de crack. De catacrack. Soy un puto crack. Con los brazos cruzados. Os agradecería que en mis momentos de... The champ is here. En mis momentos de debilidad, que sabéis que estoy todo con trastura y no puedo defenderme, no me ataquéis tanto. Pero bueno, he jugado últimamente a un gran juego como es L.A. Noire y... Y eso no lo tenéis en cuenta, sino los juegazos estos alternativos. ¿Qué quieres? A los que te alabemos por jugar a L.A. Noire. Oye, no todo el mundo se lo ha terminado y yo lo haré con un 100%. Y ya terminado está. Bueno, continuando. Juego recomendable por el precio que tiene, 5 pavicos. Ajá. Y ya está, y no pienso hablar más de él. Porque no os veo muy interesado. Menos mal, no pagaba ni un céntimo, yo creo. Si bueno, oye, yo tengo una cosa. Uno de los juegos que se lo dejara, si se lo dejara Salva, le gustaría. Le gustaría. Vaya amenaza. Y te voy a decir por qué. Es que yo manejar la varita de Harry Potter a mí no me atrae mucho. Porque todavía no la has tocado. Cuando descubras sus encantamientos. Esto es como Dean Marchinko. Solo le gusta a unos pocos. Del misionero, ¿no? Unos pocos privilegiados. Primero que descubra. A ver. Tocar la varita de Harry no es tocarle el rabo, lo digo para que esto veo muy salido, no. Es la varita mágica, el rabo no es mágico. ¡Magia! ¡Sale un lefazo! No, venga, no. Vamos a ser serios por un momento. No sé qué tocaría antes, si el rabo de Harry Potter o su varita. Pues yo la varita, lo tengo claro. Yo lo tengo claro. Pues yo dudo porque no sé qué es peor, en serio. Pues yo la varita. Yo es que soy fiel a Ulala. Así que si me pilla con Harry, me se cabrea. Pues Harry no es por nada, pero en el videojuego que estoy jugando se enrolla con una oriental. ¡Oh, spoiler! ¡Joder, Pedro! Eso me da falta decir el nombre también. Sí, porque como hay tantas en el libro. Bueno, pues con una oriental, y ya que lo he dicho, que sepáis que es que tampoco es un juego para niños, hay sexo, hay cositas, está. ¿Cómo que es sexo? ¿Se la follas? A ver, no voy a hacer un spoiler. Si quieres, lo juegas. Si no has dicho eso, no, cuéntanos si se la follas, que es lo único que no me importa. A ver, hay sexo y luego. A ver, no he terminado el juego, no sé hasta dónde van a llegar. De momento se han dado un buen muerdo. ¿Y eso es eso? Eso es sexo. Joder. El sexo es un cómputo de todo. Joder, pues son magos. Ya nos conformamos con poco, ya. Coño, pues entonces Heavy Rain era porno. No, echas un polvo de mierda, la verdad. ¡Joder! ¡Spoiler otra vez! Pero si me estáis viendo que estoy débil y me preguntáis... Cogerlo, puedes hacerlo o no. O no, pero yo lo eché. Ya que hombre, estoy... Todos lo echamos. Ya que estoy, lo he hecho. Todo lo que jugamos... Como en el juego, no. Y aparte, fíjate lo bien que lo hice, que me dieron un trofeo y todo. Yo he hecho un polvo, ¡buah, trofeo! Venga, perro de crack, perro de crack. Perro de crack. Oye, no me jodáis, por venga, favor. ¿Algún otro título...? No, con esto he terminado. He terminado los videojuegos. Ahora, sin embargo, quiero hablar de cine, porque nuestro compañero y gran amigo Salva Spin me recomendó una película. Madre mía. Después de... ¿Pero después, te recomendó o contrarrecomendó? No, recomendó. Y después de bajar las 6 veces que me saliera porno, la séptima fue la definitiva. Ya sé qué película es. Es esa película que se llama Bob Esponja, la película. Bob Esponja. Entonces, estaba viendo la película y me estaba quedando perplejo. Y decía, me imagino a Salva partiéndose el ojete viendo la película. Digo, pero yo como que todavía no le pillo el truco. Hasta que en esa película aparece un personaje que no, no puedo decir quién es. Y dije, no lo voy a decir, no me da la gana. Quita, que lo digo yo. No lo diga. Ahí. Si no sale. David Hasselhoff. Oh, yeah. Dije, un grande en confesiones. Y dije, ¿qué hace este tío aquí? Porque yo no había visto nada, el trailer. A toda velocidad. Sí. Y dije, ¿qué hace aquí este tío? Pero ya lo de algo que pasa con los pectorales, ya ni os lo cuento. Pero yo me partí el objeto y yo ahí solo. Porque vamos. Mi amiga se quedó durmiendo con este pedazo de película. Aquí. ¿La viste con ella? Sí, ella se pero puso... Pero tienes una amiga a casa y sí. La dices, vamos a ver Bob Esponja. Pues sí. Pero esto es... Porque eso como juego para follar, me... Y luego se sube una chica a casa y no la pone el Sony. ¿Pero esto qué es? Oye, terminó con su cabeza encima de mi paquete, reposando. Pero durmiendo, ¿no? No, pues, después de tomar el biberón, no jodas. Ah, bueno. ¿Qué vivieron? Vaso de leche y a dormir. ¿Queréis dejarme que hable de la película? Que a lo que venía yo es como he venido a hablar de mi libro. Entonces, pero es que habla de biberón y tengo una que amiga, contar. Una, he visto una película única que no habéis visto ninguno. Yo lo tengo que restregar por la cara. Yo lo he visto. No, pero no es igual que la mía. Yo os voy a decir por qué. A ver. Dentro de estas maravillas de cuando te bajas una película, resulta que me lo bajé en castellano, pero sudamericano. Y empieza, la cara de Salva está cambiando ya, ¿eh? Y empieza a hablar por Esponja y digo, este no es Salva mi voz Esponja. Digo, este no es mi voz Esponja. Y decía mi amiga, esto es muy raro. A mí no me suena igual. Yo, calla, sigue. Los leones, sigue. Entonces, tenían un vocabulario rico del que aprendí algunas cosas, como que la Y es la Y. Porque decía... Vamos a tomarnos unos burgers emparedados. Y estuvo... Estuvo simpática, no le voy a dar un goti porque no es un peliculón. Pero... Sálvame, mira con esa cara. Estuvo simpática. Te enseña a ser hombre. ¿Qué? Te enseña a ser hombre. No. Ay, no, ¿sí? No lo has entendido, Salva. ¿Qué te pasa, Pedro? ¿No lo has entendido? ¿Un puto bebé? Cuando tú terminas la película, es como dice, epílogo. No puedo pretender lo que no soy porque realmente soy un Tienes niño. Tienes que ser una persona auténtica. Soy un niño. Y se da cuenta. Esto, estamos aquí quejándonos de los spoilers y este es el mayor spoiler que podía soltar. Pero es que Salva ha dicho que es un hombre. No, no es un hombre, es un niño y está orgulloso de ser un niño, que es lo que él es. Entonces, nada de hombre ni de mariconada. Un Por niño. Cierto, el momento más grande, todos los momentos más grandes tienen lugar en el bar de los moteros. ¿Qué te pasa? Eres un bebé. En eso, y cuando llegan a la Atlántida, o justo antes. Al principio, el Goofy Goober, ¿vale? Bueno, el Dios. Goofy Goober. Pero bueno, en general. Eso sí que son. Tiene momentos esporádicos que son grandiosos. Pero como pieza global de 75 minutos, incluso en ocasiones flojea. 82 minutos. 82, que la vi ayer y me acuerdo. Ahora, es espectacular ese principio con los piratas, que dice esto, ¿qué es? Pero yo no iba a ver por esponja. Soy un Goofy Goober, eres un Goofy Goober. Y de repente entran al cine los cabrones reservados los primeros asientos que encuentran en un cofre. Los piratas, madre mía. Pues ya han puesto toda la película. Que ya pero bueno, Salve Spiel la recomienda. Yo digo, está bien para pasar un rato. Hombre, te puedes pero reír. No le voy a es dar. Es una buena película para un 5 estrellas. Junto con un colega y no que no se echa la animación, Salva. Pues si Salva la recomienda, te la ves. Venga, tú no eres un puto artista. Vamos a ver que las palabras del artista. ¿Tú no has oído eso de la canción esa de Es tan alucinante de Platero y tú? No. Eso de sin las palabras del poeta y sin las manos del artista. Aquí está no, el artista. No, yo sé otra que te quiero cantar. Después. Sí, sí, sí, no, ahora es que viene a cuento. Venga, a ver. Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo vayas a decir. Calla, es un momento Pablo. Ideal para... ¿Y qué coño quieres que diga ahora aquí para solucionar la papeleta después de esto que me implanté aquí? ¿Qué posición? Quiero que defiendas a Bob Esponja como una película válida. Pero si yo no he dicho que no sea válida. Y como una gran película he dicho para que no es una obra maestra, pero está tú bien. Te llevas a una tía a tu casa y le dices, no te voy a poner Hachiko, porque no te quiero deprimir. Te voy a poner, soy un Goofy Goober... Soy Bob Esponja. Para que te vengas a ver. Hombre, esa, se puede. Lo que pasa es que Bob Esponja es tan grande que no se puede poner de primeras. ¿Sabes? Porque si no. Entonces, ¿estás limitando la utilidad de la película? Hombre, mejor. O sea, cuando ya conoces un poco a la chica, le pones Bob Esponja, pero mejor de primeras le pones el Club de los Poetas Muertos. La hemos visto. ¿Qué? La hemos visto. Las chicas no han visto Bob Esponja la película. Ah, sí, ya, pero... Y si la han visto es que son igual de frikis que tú. ¡Qué maravilla! Oye, son mis 15 segundos de gloria o de pena, dejarme tranquilo. Bueno, y después de mis comentarios positivos, aunque se malinterpreten sobre la película de Bob Esponja, querría... ¡Qué por culo, eh! ¿Qué eres, Goofy Goober? Yo soy Goofy Goober. Oye, hay más canciones aparte de esa y más molonga, ¿eh? Y la de cómo ser un hombre. ¿Y cómo es? Pues no me acuerdo cómo es. ¡Ah, qué fail! ¡Qué fail! Bueno. Bueno, yo quería comentar que también he estado escuchando música aparte de la de Bob Esponja. Y la de Harry Potter. A ver, Harry Potter, por si no lo... Por soy si... un Harry Potter. Tú eres Harry Potter. Por si no os llega al nivel cultural. Toca la enterita. Es una banda sonora, realmente... Donde hay más música que cante, pero bueno. Si me dejáis que os cuente, os voy a contar la música que he escuchado esta semana. Que ha sido básicamente, principalmente, un gran grupo. Ellos son americanos, de la costa oeste. Tiene cachonda la tortuga, está haciendo ruido, la gorda. La nueva productora. Así tardan tanto en venir las cervezas. un grupo, como he dicho, de la costa oeste de Estados Unidos, que para mí es uno de los mejores grupos parido en el siglo presente. Son realmente alucinantes, son de Las Vegas y se llaman The Killers. Oh, yes. He estado escuchando un gran disco que se llama Sam's Town, que es, pues... ¿Segundo trabajo? No, es el tercero. ¿El tercero después de cuál? Es el tercero. Aparte de Hot Fuzz, después de Sam's Town... No, no, que no. Sí, Sawdust es tercero. Que no. Day and Age, el cuarto. Que no. Bueno, luego lo discutimos, da igual. No, no, por favor, explícalo delante del micrófono. Bueno, no quiero que haya dudas. Pues entonces espérate, que me voy a la Wikipedia, lo busco. Sí, estamos hablando de discos comerciales que no son maquetas ni hostias. Obviamente. De ese tipo. Entonces, espérate, que es que tengo aquí mucho. Joder. Bueno, entonces, ¿qué le pasa a los Killers? Has escuchado pues, Samstown y te quedas con qué canciones de Samstown. Pues me quedo con todas. Es un buen disco. Lo que pasa es que no es tan atractivo de primera como, por ejemplo, el Hot Fuzz, que es un disco salvaje, un disco de debut, de los mejores discos de debut que se han hecho jamás. Yo prefiero este. Es tremendo. Sin embargo, este es un disco explorable. Es un disco que tiene que crecer en ti. Que tiene... Que es que para mí es el sumum de un disco bien hecho. Desde que empieza con... ¿La puedo cantar? Sí, sí. We hope you stay... ¿La canto o no? Sí, sí. ¿Seguro? No estaba cantando ya. We hope you enjoy your stay. The sunshine... The sun has started shining. Na, na, na, na, na, na. No, así, más o menos. Confesiones de un jugador os garantiza que los Killers suenan bastante mejor que esta. Y de hecho, si os compráis el Blu-ray del directo en el Royal Albert Hall, que es maravilloso. Just stay outside, the sun is shining, even it's just for a day. Pues el Blu-ray en el Royal Albert Hall, en el menú de inicio, simplemente Brandon Flowers tocando el piano y cantando esta canción. Y es muy bonita, una canción de verdad del disco. Una pasada. Venga, a ver si de una puta vez encuentra. El primer disco es Hot Fuzz, 2004. El segundo, tienes tu razón, es Samstown. Claro. El tercero es Sawdust. Y el cuarto, Day and Age. Sawdust es un recopilatorio de caras B. De estas típicas que se incluyen en los singles. Tiene una calidad impresionante. Sí, es muy chulo. Pero Samstown es... A ver, de primera es menos seductor que Hot Fuzz. Para mí, vez que lo he escuchado todo mil veces, para mí es mi favorito. Y tiene temazos increíbles como When You Were Young. Luego la del vídeo este de Japón. La de Can You Read My Mind. Para mí es todo. Yo los tengo machacados todos. Y para mí es el mejor con diferencia. Confesiones, el musical, lo que viene pasa aquí. Confesiones de un jugador, el musical. Esto parece una película Disney, coño. Deja de cantar. Y como sabéis, con toda la medicación que estoy tomando, estoy bebiendo agua. Y con eso terminan mis 15 segundos de pena. Bueno, Pablo, cuéntanos, ¿a qué has estado dedicado esta semana? Bueno, pues esta semana le he estado dedicando a superar una de esas pruebas duras. ¿Te has puesto en el videojuego, ha habido una pantalla complicada? Sí, sí, además de esas que hay, porque en algún momento, pues tienes que pasar. Tienes que pasar para decir, bueno, estoy viviendo una vida, estoy experimentando una serie de cosas... Quizás no son todas los más dulces que podrían serlo, pero bueno, aquí estoy viviendo, aquí estoy rodando y no siempre son alegrías las cosas aquí en Confesiones. Pues bueno, siempre decimos pues eso, que esto es a veces como una especie de diario de nuestras vidas. Habéis visto pues buenos momentos nuestros y malos momentos nuestros. No voy a decir que es el peor, porque no ha sido el peor. Pero sin embargo, pues a ver, yo no sé si a esta altura alguien quedaba por saberlo, pero yo, mi pareja era Maríajo, la productora de Confesiones de un jugador, y digo era porque ha terminado la historia. No vamos a entrar en detalles, pero a veces pues cada uno tiene una serie de prioridades y objetivos diferentes en la vida, y en este caso pues no eran compatibles. Entonces... se ha terminado la historia y, lógicamente, pues Maríajo no va a continuar unida del todo a Confesiones de un jugador, aunque pueda seguir escuchándolo de vez en cuando y tal, pero bueno, decir que pues este era el confesor que se nos ha caído. Este era el confesor que, lógicamente, pues no podía seguir. Ahora mismo pues estamos viviendo un proceso, hemos estado juntos 5 años y viviendo pues 2 años y medio juntos. Ella ha visto nacer el proyecto y, Y tristemente, pues en un momento de celebración como este, pues ha coincidido que la cosa ha terminado. Es una cosa que, pues, de la que no te vas a poner a hablar normalmente, pero bueno, aquí sí, porque es nuestro espacio y sí ha condicionado pues, mi tiempo de juego de esta semana. Porque yo, por ejemplo, el sábado por la mañana estuve jugando un buen rato. El domingo jugué un poquito. Pero el resto de la semana, pues, no he jugado. Porque he estado encontrando mi tiempo y mi espacio en una casa que hasta ahora pues era común. Y de repente se ha convertido en una casa mía solamente. Esta casa la compré yo, pero vivíamos juntos. Y claro, al terminar la historia, pues me estoy habituando a vivir solo. Entonces, pues no le he dado la prioridad necesaria a los videojuegos. No obstante, yo tenía claro que se acercaba a Confesiones de un Jugador 50 y sí que he probado algunos juegos. Y de hecho, durante la semana, aunque no me haya dedicado de forma exclusiva a algunos títulos, pues, por ejemplo, sí me he dedicado mi ratito a Beyond Blitz, que lo está jugando. Ya lo he comentado alguna vez en el programa, entonces, pero bueno, es de esos juegos de jugar un rato, de unir colorines y echar unas partidas rápidas. Y por ejemplo, pues le he dedicado un poquito de tiempo. Y a los títulos que voy a comentar ahora. No hay que darle más historia a esto. La vida sigue y nosotros pues no nos vamos a parar. Tenemos que seguir dando caña, ¿no? A ver. Pues cuéntanos. Pues, ¿a qué has estado aquí dedicado? Pues mira, tengo. Sabéis que he estado jugando a varios títulos del Live Arcade. Y bueno, he recuperado dos clásicos de mi infancia, de mi época, de los primeros pasos con el Amiga 500. Arkanoid Live. Fue comentado hace poco cuando hablaron en un Confesiones de un Jugador Unplugged, hablando del Lingote. Y es el rompeladrillos por antonomasia de Taito. Un juego que ha tenido trillones de revisiones jugables. Pues un clásico. Pero, sin embargo, yo en mi Amiga 500 lo tenía que jugar, no sé por qué, con ratón. Sí, había sistemas en los que el control se manejaba por ratón. Otros permitían teclado o joystick, que era, pues, no voy a decir tampoco que más cómodo, era simplemente diferente, porque sí, es como todo se acostumbra. Pero con ratón era difícil, porque cuando tú eres un crío y el ratón solo lo coges pues para el Paint o lo que sea, claro, se te hace raro. Pero bueno, aquí decir que este título fue lanzado el mismo día que se editó también en el Live Arcade la revisión de Space Invaders en su versión para 360. Y claro, este fue el rival más débil. Todas las miradas estaban en el grandísimo título, uno de los juegos más queridos de Confesiones de un Jugador. Ahora después lo comentaremos, quizá no en el top 10, pero de los más queridos. Y bueno, pues este título ahí estaba. Una versión remozada, pero es más de lo mismo. Es Arkanoid, es romper ladrillos y los power-ups, los potenciadores que consigues cuando de vez en cuando rompe algún ladrillo, son los clásicos. El láser se hace más chiquitito, se hace más grande, múltiples si es que pelotas. En juego como este tampoco se puede innovar mucho más. No, tiene juego online y modo versus. ¿Los dos en la misma pantalla o qué? Los dos, modo versus no lo he tocado. A ver, yo me hice unas cuantas pantallitas y además el título está dividido en modo historia en 4 episodios. Yo me hice el primero. El primero son 30 pantallazas y que son bastantes pantallas. Los logros son bastante complicados. Ahí está, desde el típico de ganar unas cuantas partidas online hasta luego pásate las 30 pantallas del primer episodio sin morir, sin continuar. No sin morir, sin continuar. Tú a lo mejor empiezas con 5 vidas y vas consiguiendo alguna extra. Sí. Pero en 30 pantallas hay tiempo para morir. Hombre, y tanto. De hecho, el juego original eran 32 niveles, y no recuerdo mal. O sea que... Claro, aquí se aumentan un poquito, aunque son niveles clásicos. De hecho, está el super clásico nivel, que es un Space Invader. Sí. Que aquí está. Entonces... Y la jugabilidad no es, por ejemplo, como en Space Invaders Extreme o en Pac-Man Championship Edition o incluso en Galaga Legends, que son variaciones de la fórmula. Esto es más lo mismo. Sí, ha sido un poco remoza. Es más de lo mismo. Bueno, gráfico, resultón. Y es de esos títulos que pues, si te van las cuentas chinas o eres un nostálgico empedernido, pues sí puede tener un hueco. ¿Esto cuánto, por cuánto sale? 800 Microsoft Points. Es lo que es, pero bueno, es divertido. Para un ratito... Para rato de estos que no sabe una partidita rápida. Pero es de eso, de que no sabe. Y cuidado, lo de partidita rápida... Si quieres pasarte un episodio y ahí continúe y tal, te puedes tirar una hora... Bueno, luego ya está... Que te piques contigo mismo, claro, ahí. No, es que también pasa una cosa, a ver... Tú, cuando estás jugando, el objetivo es ir avanzando en la historia. Son 4 episodios, pero claro, para pasarte un episodio, es verdad que está la opción de pasártelo sin continuar, pero puedes continuar. Las veces que necesites, te lo pasas y ya puedes seguir al episodio 2. Pero claro, pierdes una hora, porque te tienes que pasar los 30 pantallas de golpe para pasar al siguiente, ¿no? Le dediqué solo un rato, me divertí... Nostalgia pura, porque ahí sí que no hay concesiones de ningún tipo. No. Pero en plan, no sé qué demonios comprarme con mi cuenta china. O me he hecho una suscripción al Live y no me interesa Magic the Gathering 2012. Me pillo esto, 2012 es la hora. 2012 es el nuevo. No, pero a mí lo del Arcanet me parece muy bien, porque al fin y al cabo, o sea, es un clásico imperecedero y de por sí funciona muy bien. Entonces tampoco hace falta. Hacer accesible un título, pues, a gente que a lo mejor no ha accedido a él. Claro. Control con el pad, bueno, responde bien. Y no hay mucho más que decir de este título. Oye, bueno, una cosita. Esto, aparte de en el Live, ¿se puede conseguir también, por ejemplo, en la Store de la PlayStation? No. ¿Es exclusivo? No. Esto es exclusivo del Live. La marca Taito aquí se ve que tenía algún convenio para sacar esos dos títulos ahí. Y bueno, decir que, bueno, siempre tiene Shatter, que es una super revisión. Sí. Que también está en Steam disponible. Y es un juegazo de rompeladrillo. Que eso sí que sería una revisión de ese concepto de, pues, de juegos de eliminar una serie de fichas y tal, apoyándote. El rollo Arkanoid, pero sí, revisado. Sí, sí. Y muy guay, muy guay. Bueno, pues por lo menos ya el sector valenciano se alegrará de saber que tengo ya un motivo más para comprar una 360. Sin embargo, eso, Shatter cuesta 6 pavos en Play 3 y es de esos juegazos que no puedo dejar de recomendar. Súper divertido. Yo, si quieres, te digo, Juan, una razón para que no tengas un equipo, si quieres contrarrestarlo. Hombre, déjalo, que ahora vengo con la ilusión, no me chafes tampoco. Ah, te iba a decir Kinect. Ay, pero vale. No es obligatorio comprárselo. Eso sí, es lo que se sabe. Venga, Altered Beast. El sábado por la mañana me levanté. Ay. Y es como esos sábados por la mañana que tú tenías 6, 7 años y te decía, me voy a coger mi ordenador y voy a jugar a uno de mis juegos favoritos. Sí, señor. La Bestia Alterada, traducción literal de ese juego de... Pues era una historia mitológica en la que, pues, Atenea, la hija de Zeus, es raptada por una fuerza maléfica y tú, que eres un tipo fuerte, pues simplemente tiene órdenes de Zeus de rescatarla. ¿Y cómo se rescata aquí a la gente? ¿Quién necesita negociar? Si pueden meter hostias como panes. Ah, intimidando siempre. Sí, lo que pasa es que es curioso porque este juego, por ejemplo, parte de esa base de la cultura clásica, de la mitología y tal, pero sin embargo... Por ejemplo, empieza en un cementerio, en un clásico cementerio. A ver, vamos a empezar por el principio. El juego es un beat'em up de desplazamiento lateral en 2 dimensiones. Correcto. Es un juego en el que tú, pues, vas limpiando el escenario, llegas a un monstruo final y que cuando lo vences, pues pasas al siguiente nivel. Pero tiene una idiosincrasia. Y es que de vez en cuando hay un tipo de enemigo. Ahí están los lobos. Hay unos lobos normales que tienes que evitar y tienes que matar para que no te quiten la barra, claro, de energía. Pero luego hay unos azules que cuando matas sueltan una esfera de poder. La cosa es que cuando los matas tú te acercas a esa esfera y de repente son como esteroides. Te vuelves cacha. Sí, sí, sí. Mata a otro y te vuelves más cacha todavía. Eres una puta bestia. Sí, te vas inflando. ¿Sí? Pero fíjate si eres una puta bestia, que te coges el tercero y te conviertes en una bestia de verdad. Tanto inflas que al final te inflas, claro. En cada nivel Tiene, el juego tiene 5. En cada nivel te convierte en una bestia diferente. Te convierte en un hombre lobo, por ejemplo. En un hombre dragón. En un hombre oso. Y en un hombre tigre. Y ya en el último nivel te convierte otra vez en hombre lobo. Cuando te convierte en bestia, tú hasta ahora pegabas puñetazos, pegabas patadas y saltabas. Pero sin embargo aquí puedes saltar, sí. Pero también puedes soltar super balas de energía espectaculares. Y luego también tiene un otro botón que te hace como una magia especial relacionada con el movimiento de tu personaje. Por ejemplo, si eres un hombre oso, te convierte en una bola gigante de pelusa que destroza todo lo que pilla. Sí, sí. Si eres un tigre, te conviertes como en una flecha que sube y baja del escenario. Si eres un hombre lobo, en vez de subir y bajar, lo que hace es que te desplaza horizontalmente a toda pastilla, creando una bala de energía ahí. Entonces, pues el objetivo es, tú vas pasando por distintos escenarios, un pantano, el cementerio que hemos comentado descubierto, y de algún modo vas llegando al infierno. Tú vas descendiendo poco a poco. Está el pantano, está en una especie de acantilado extraño por lo que te puedes ir colando. Luego hay una especie de templo oscuro, que es el nivel 4. Y finalmente pues está su representación del infierno. Este es un título facturado por Sega, que fue muy querido en recreativa, y que más de uno pues lo tenemos muy en nuestra mente. Uno de los títulos de lanzamiento de la Mega Drive. Exactamente. Y un juegazo sin paliativo. Es muy duro. Pero sin embargo, tiene unos logros fáciles. Y el secreto de estos logros fáciles es que tú puedes guardar la partida en cualquier momento. Ah, amigo. Es como en los Sonic, como en todos claro, los... Claro, como en todos los de la colección Sega Vintage, tú puedes guardar cuando quieras. Si quieres antes de hacer un salto, dices, venga, lo grabo y si no me sale, pues... Por ejemplo, hay un logro que es llegar al tercer nivel sin morir. Tú de primera mueres. O sea, mueres una, dos, tres veces, las que sean. Pero puedes ir grabando claro. y no morir. En este sentido, pues son 200 puntos de logro. Si sigues esta metodología... Asequibles. Que se pueden sacar, no, asequibles no, que en una hora y media te lo han sacado. Cuesta 400 Microsoft Points, que son 5 euros, pero que con cuentas chinas se quedan no sé en qué gastarme el dinero, voy a volver a jugar al 3Bs y voy a recuperar mi infancia repentinamente y a disfrutar. Pero si quieres jugar aparte a más juegos de Sega, me parece también en el Mega Drive Collection, sí, por sí. Si quieres... inviertes un poquito más de dinero y tienes un mogollón de... Bueno, la idiosincrasia de esto, lo bueno es que sabes que va a tener 200 puntos claro, de logro de, dedicado claro. En exclusiva. Sí, el de Mega Drive Collection es solo el de llegar a la tercera pantalla sin... Si eres sin una morir. Putilla de los trofeos, pues sabes que... Y tú como si eres un poco putilla. Yo lo soy, lo reconozco. Me gustó mucho, este era uno de mis títulos más queridos de mi infancia. ¿Y qué os voy a decir? Si un día no sabéis en qué gastaros 400 Microsoft Points y queréis tener unos logros fáciles y conocer un poco lo que es la cultura del videojuego de principios de los 90, un beat'em up en desplazamiento lateral histórico, pues vamos, Altered Beast, un clásico de Sega maravilloso, además con una portada épica. Que era el hombre y la transición a bestia. Sí, sí. Así a mitad y mitad. La verdad es que es una cubierta impresionante. Sí, eso porque salió en Mega Drive. Si llega a salir en Master System ya hubiese sido... Pues creo que salió. Pero incluso la versión de Amiga era diferente. Era todas muy espectaculares. En este sentido también nos podemos dar con un canto en los dientes porque había unas portadas en la época atroces. Sí, tanto. A ver, venga, dos juegos más. No he jugado nada en físico que pueda destacar. Pero hice caso a los chicos que hablaron en el programa anterior de Steam y me calenté un poquito y dije, voy a dar un primer paso. ¿Te has comprado un ordenador? No. He comprado algún juego a ver si tira en mi ordenador. Uh-huh. Y he encontrado un juego que tira. Y que cuesta 0,99. ¡Hostias! ¿Las rebajas? Sí, no. Es su precio de salida. Ah, amigo mío. Es su precio actual. Tiene ahora mismo una segunda parte, pero bueno. ¿Y qué juego es? El juego se llama Fortix. Y parte del planteamiento de Galspanic. Que es, tú eres una figurita que tiene que ir, de algún modo, recortando trocitos del escenario. Vas trazando unas líneas que, por ejemplo, no has terminado de cerrar. A ver, imaginaros un cuadrado en el que tú trazas una línea, te desplazas a izquierda o a derecha y vas para abajo otra vez y cierras el espacio que has trazado, ¿no? Pues mientras que tú estás haciendo ese trazo no se cierra hasta que llegas, hasta que tocas el extremo, claro, el extremo hasta, correspondiente. Hasta que cierras, como digamos así, cierras la parcela, hasta que cierras la parcela. Sin embargo, si en ese trazo aparece un enemigo que se cruza con el trazo, pues tú mueres y pierdes una vida. La historia de esto es que no es exactamente como Girls Panic. Porque en Girls Panic era una tipa de, vestida y tú ibas reconquistando parte del escenario y luego te ibas saliendo un poco con menos ropa. Sin embargo, aquí te lo plantean, le dan un toque estratégico. Porque tú tienes que conquistar un fuerte. Hay una zona de la pantalla que es la que tú tienes que cubrir. Lo demás da igual. No es tan importante. Entonces, tú incluso podrías hacer una línea mínima, pero mínima. No tienes que recuperar, no tienes que hacer una línea gigante. Chiquitita y acercarte para allá. Y de repente lo cubres todo. De repente esa zona que te indican que es el fuerte, tú lo has reconquistado y ya puedes avanzar, ¿no? Generalmente, ¿qué pasa? Que desde ese fuerte que tú tienes que reconquistar, te están lanzando bolas de cañón. Entonces, tú antes de, atacar ese fuerte, tienes que neutralizar esas bolas de cañón pasando por encima de unas catapultas. Tú pasas por encima de esa catapulta y es como, ya he conquistado esta zona. Esas catapultas, ya te digo, es simplemente, no tienes que hacer un trozo grande. Es simplemente lo que está encima de la catapulta. Como ya está en tu poder, una vez que has pasado por encima, esa catapulta se activa, ataca una torreta del fuerte. Vas neutralizando las diferentes torretas del fuerte con esas catapultas y entonces dice, ahora puedo atacar. Y tienes varias opciones. El juego incluye el logro dentro de la plataforma Steam y hay algunas relacionadas con eliminar varios enemigos a la vez y eso. Porque aparte de las bolitas de que te van tirando, las bolas de cañón y tal, pues tú tienes dragones por ahí volando, tienes arañas, tienes enemigos con diferentes tipologías de ataque y eso. La historia es que al final, una vez que han neutralizado las torretas, te has cargado a los enemigos, pues tú ya cómodamente te acercas y conquistas el fuerte. Este es un título que también está disponible dentro de los PlayStation Minis y ha estado puntualmente en oferta e incluso regalado en PlayStation Plus. Es un título muy, muy, muy potable que, pues si no tenéis un ordenador que lo pueda correr, que también sería raro. Pero esto, cuéntanos qué equipo necesita. Pues no sé exactamente qué equipo necesita, para eso remito a la ficha de Steam, pero poco. Poco porque mi ordenador tiene 3 años y medio y corre sin problema. Entonces muy raro. 0,99, se maneja con las teclas, no coge mando, pero sin embargo no requiere más. Es un título que exige poco. Arriba, abajo, izquierda, la derecha. Cosa es que cuando tú terminas un territorio, pues te ofrecen otro un poquito más difícil. Hay varias dificultades y, lógicamente, pues en Steam van grabando el progreso de tus logros, el tiempo que has jugado y todas esas cosas, ¿no? Oye, por un pavo, ¿por un euro? Lo encuentro de putísima madre, porque sí. a los que estamos familiarizados con la fórmula Girls Panic, el rollo nos mola. Pero ¿y las tías buenas? No hay tías buenas. No están. Es que esa es la gran novedad. No hay tías buenas. Pero sin embargo, lo cambian por un componente estratégico. Torretas, pistolas, sí. No te lo compras. Es menos seductor, yo lo entiendo. Pero bueno, por 0,99 ofrece su ratito de diversión. Y decir que además tiene una secuela, como he dicho, que cuesta 7 pavos. ¿Tampoco sin tías? Sin tías también. Dicen que la secuela es muy mejorada e incluso tiene una cosa maravillosa. Tiene una demo. Pero una demo de las buenas. Una demo con 25 logros. Joder, no como el Sonic Generation, vamos, una fase. Pues 25 logros, tío. Y un montón de fases encima. Pues no la he probado aún. Ya la comentaré. Madre mía, pero, eso sí que es una. Oye, pero como experiencia te debo decir, tiene el logro. Tiene, es un esquema jugable, accesible, divertido, que verdaderamente a cualquiera que lleve jugando un minuto le gusta. Y Fortix, pues es una opción recomendable y parece ser que, pues que eso, que la segunda parte es mucho mejor. Cuando la pruebe os lo diré, pero oye, si en algún momento hay una oferta que haga que baje de 5 euros, puede ser que lo pille y lo comente. Por lo demás, he probado Hydro Thunder, que ya comenté la demo en su día, cuando el Summer of Arcade y todo eso, y no lo puse muy bien. No lo puse muy bien porque es un título que de serie, si no tienes cuentas chinas ni historia, cuesta 15 pavos. 1200 Microsoft. Y hombre, es de carreras de lancha. Y claro, las carreras de lancha pues no son muy seductoras por 15 pavos. No, si no la conducen tías en bikini, no. No, y aquí simplemente, pues, el juego tiene diferentes... tiene, a ver, diferentes circuitos y luego campeonatos en los que se van englobando pruebas diversas con esos circuitos. Por ejemplo, está el típico de 16 lanchas, tienes que llegar el primero. Luego hay uno que ir terminando el circuito en un tiempo determinado pasando por una serie de aros. Si no pasas por ese aro, pierdes un segundo. Entonces, es la disyuntiva entre correr a lo bestia y meterle el turbo, que hay un turbo para acelerar, o no metérselo. Entonces, pues, vas jugando con eso. Y la cosa es que tú, cuando terminas una carrera, ganas una serie de créditos. Conforme vas ganando créditos, vas desbloqueando nuevas opciones. Nuevas lanchas, nuevos circuitos, nuevas competiciones. Entonces, es un juego que, en ese sentido, sí que aporta un montón de horas de diversión, pero un montón. Y claro, a ver, de primera a mí no me seducía por 15 pavos. Pero debo decir que, sin embargo, luego le he dedicado tiempo. Bueno, yo la verdad es que estoy con Víctor. O sea, quiero decir, le falta el componente de las tías en bikini. Ya, sí es que lo entiendo. Pero no lo tiene. Sin embargo, una cosa que sí que tiene este título... Es que son unas carreras rollo Sega, rollo escripteado. Si yo no me equivoco, creo que había un juego, esto está basado en un juego o en una franquicia que estuvo en la Dreamcast o algo así. El tema este de Hydro Thunder parece ser que tuvo algún antecesor en Dreamcast. Algo más bueno. Sí, y bueno, incluso hay un DLC que luego te amplía con nuevos circuitos, nuevas competiciones, pim pam. Bueno, por 15 pavos va servido, tiene varios niveles. Y eso. Pero la historia es que tiene el rollo Sega ese de niveles escripteadísimos, alucinantes, en plan, de repente estás en este circuito del Amazonas y en la tercera vuelta te sale una serpiente gigante, monstruosa, que te va a atacar, pero tú te quitas para un lado. Muy escripteado, muy predecible, no es tan crujiente como un Afterburner o un Outrun HD, porque son los gráficos crujientes de Sega que a mí tanto me gusta nombrar, pero sin embargo le he dedicado tiempo y tiene sus logros que hay que currárselo a veces, pero es un título divertido. Con cuesta china debo decir que lo recomiendo encarecidamente. Hombre, ahora para veranito pega, vamos. Sí, y sí. Pega. Y fíjate que recuerdo perfectamente que el año pasado lo puse... pero vamos... Fatal. Rectificar pero si... es de sabios. Pero es que incluso es un título que si te va el rollo de la velocidad, las carreras y tal... me cuadra... ¿Por qué no? O sea, hay muchos juegos en tienda que están más caros y no merecen la pena... Tanto como esto. Y bueno, pues ya te digo, con cuentas chinas, there we go. Bueno, hombre, siempre es mejor que sea uno de esos casos de juego que la demo no le hace justicia y luego te da por probarlo y resulta que te estabas perdiendo algo interesante. No, luego también que no esto se haga correr, que tenga algún objetivo por ahí aparte también, pues no, todo va a ser... Bueno, a ver, tampoco nos engañemos aquí, las cosas... Goti tampoco va a ser. No, pero bueno, pero es buen juego, es un título descargable a reivindicar y ahí está. Con respecto a bebida, pues mira, me he bebido franciscaner, chimay, una Steinburg negra, es justo lo que estoy tomando en este momento. Tenemos por aquí una Steinburg tostada para ahora después, para probarla. Y bueno, pues programa 50, así que hay que beber. Otra cosa, ¿no? Sí, he escuchado música también. Cuando uno corta, la música es importante. Bastante. ¿Qué música escuchas? Pero... ¿Qué música escuchas? ¿Qué música escuchas? Pues depende. Si te quieres venir para arriba o te quieres ir para abajo. ¿Escuchas música común? ¿Vuelve a lo que tú escuchabas antes de esa pareja? ¿Nos has sorprendido con Britney Spears o algo de eso? ¿Rihanna? Pues, no. Bueno, no sé, debo decir que Rihanna es una cosa que he escuchado yo solo. O sea, pues una cosa... Sí, yo también. Yo te lo recuerdo. Pero... Y defiendo Loud como uno de los discos comerciales mejores del año pasado. Pero bueno, gilipolleces aparte... ¿Para qué se usa la música? Me he hecho una lista variada. Una lista variada de temas diversos. No voy a decir ahora los temas diversos, pero bueno, estoy haciendo una transición entre lo que escuchaba antes y ya tomando mi regusto personal. ¿Qué puedes hacer en esas cosas? Cuando te rayas un poco, pues siempre tienes el country pop, pero el country pop es deprimente. Y el las cosas deprimentes pues tampoco, no me ayudan. No, claro. Yo no me quiero deprimir. No es lo ideal. Si yo ahora mismo estoy bien, ¿para qué coño me voy a deprimir escuchando Pitbull, música? Pitbull. Pero Pitbull, sin embargo, está también asociado a una serie de recuerdos. Entonces nada, pero el nuevo disco que no ha salido todavía. Planet Pit. Oh, ¿Planet yeah. Pit? No. Sin embargo, me he estado escuchando bastante un hit de Pitbull que no está dentro de los recuerdos comunes. Y que además, hoy que es el cumpleaños de una amiga, ahora después se lo voy a mandar por Facebook para decirle, oye Ana, felicidades, toma Pitbull. Toma. Sí, sí, porque ella es muy partícipe de la dinámica de los hits y esa locura de la que habló Salva en el programa anterior. Entonces, ¿qué coño escucha? Pues mira, me he refugiado en un disco que se llama Fin de un viaje infinito, de un grupo que se llama Deluxe. Deluxe. Bueno, que el grupo que es el solo, ¿no? El Joel ese, ¿no? El Joel ese. Y es un disco de puta madre, porque tiene canciones muy chulas como Colilla en el suelo o Rostro de actriz, que en plan popero, pero popero no de esto... A ver, siempre, ahora estamos, pues eso, Vetusta Morla, tal... Y luego están los grupos típicos, pero claro, esto es de 2007. Está pasado ya de moda. Pero claro, yo qué coño sé de popero y yo qué música he escuchado hasta ahora. Pues yo he ido a las cosas que tenía en mi disco duro y he dicho, ¿qué me escucho? Y es un gran disco. Es un gran disco con buenos momentos. Y luego me está escuchando un poquito de Zahara. Esa cantautora española. ¿What? Sí. ¿What? Sí. Sí, sí, sí. Yo tengo ahí una vena cursi que no lo puedo evitar y ahí está. Entre, ¿cómo era? Fórmula U, no... Sección V. ¿Sección V? No, pero sección... No he recuperado sección V porque no me quiero poner melancólico. Ah, bueno. Y ese que canta, ¿qué canta? Pues mira, me he escuchado el primer disco que es día 913 o algo así. Y es muy... Demasiado tranquilo. Demasiado tranquilo, muy jazzístico. Después de tantos días. Ay, chili. Pero tiene una versión que luego, sin embargo, está en su siguiente disco ya comercial, que es la fabulosa historia de... que se llama Con las ganas o algo así. Y al ser una versión de una canción que yo ya me tenía bastante escuchada y que me gustaba, pues le da un tono diferente. Demasiado llorón, pero como la canción me gustaba, siempre que hay una versión... que modifica un poquito de una canción que te gusta, parece que te invita a seguir escuchándola como si fuese la primera vez. Eso me ha pasado con canciones de Def Leppard, me ha pasado con canciones de Metallica o con remixes estúpidos de Pitbull, vamos. Vamos, por ejemplo. Entonces, bueno, tengo que ver qué coño, qué musicalmente, qué dirección voy a tomar ahora. Ahora mismo... ¿Hannah Montana? Mira, no voy a decir que no a nada... Pero a Hannah Montana sí. Y a Justin Bieber espero que también. A Justin Bieber más. ¿Pero no son la misma persona? Sí, porque al menos con Hannah Montana me llevo bien. O sea, la tengo como una parte de mí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí van mis 15 segundos. There we go. Bueno, un micro aquí suelto y huérfanito, pues habrá que acogerle. Y eso significa que es hora de mis 15 segundos de gloria. ¿Dónde vas tú? ¿Que tú no tienes tu programa? Pero está el micro aquí y yo, pues... Chico, me he ido a coger mis apuntes para hablar de los juegos que voy a hablar yo en mis 15 segundos de gloria. Pero es que yo... Yo lo más que puedo hacer es que si has jugado algo que he jugado yo, lo comentes. Pero tú para eso ya tienes tu programa, macho. Jo. Bueno, vale, va, venga. Pues bueno, pero pregúntame, ¿no? Por lo menos da el pie, da un poco de curro. Bueno, pues nada, cuéntanos, Víctor, a ver, ¿a qué has estado jugando? Pues bueno, ya que estoy aquí rodeado por amantes del cómic, amantes y profesionales del cómic, voy a decir que he estado jugando a un juego de Activision que se llama Spider-Man Dimensions. Hombre, mira, pues ahí coincidimos. Sí, pero ¿tú en qué consola la has jugado? En la Play 3, la única que tengo. Claro, yo es que lo he jugado en 360. Ah, amigo. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo has visto? Pues... yo desconozco, aquí me podéis instruir vosotros, que paso os he contratado, para que me acompañéis. No sé si esto es que es un halo argumental solo para el juego o ha salido en algún cómic. Creo que lo que es la tabla esta del orden y el caos, me parece que alguna vez sí que se ha mencionado. Por lo menos sí que ha asomado alguna vez en lo que son las historias de Spider-Man. Bueno, vamos a hablar un poquito del argumento, lo que se esboza un poco en la intro para poner a la gente en situación. Pues el malvado Misterio, el tío de la ilusión. Roba de un museo la tabla y tú, que eres Spider-Man, al intentar quitársela, pues la destruyes en 20.000 cachitos que van a parar a infinidad de lugares. Y se llama Dimensions porque se van a diferentes sitios del espacio-tiempo. A un pasado que fue, a un futuro que podría ser... A un presente y como a un presente alternativo, ¿no? Que es el Ultimate, ¿no? Sí, el universo Ultimate. En realidad el universo Marvel, bueno, aquí está Salva que nos lo puede certificar, en realidad es lo que se llama un multiverso. O sea, quiere decir que son varias realidades superpuestas una encima de otra y esto se traduce pues en líneas editoriales. Entonces aquí lo que tenemos es un juego... Que aprovecha para echar mano de cuatro versiones diferentes de Spider-Man en cuatro líneas editoriales distintas. ¿Y cuáles son esas? Pues tenemos por un lado al Spider-Man de toda la vida, el que se correspondería pues con su serie habitual titulada pues Amazing Spider-Man. Luego tenemos al Ultimate Spider-Man, que es una serie más reciente, hecha pues un poco con la idea de poner al día toda esa historia que tenía Spider-Man a cuestas y actualizarla. Luego tenemos también una versión muy, muy célebre, que es la del Spider-Man 2099, que fue un invento que hizo Marvel, ¿no? Un intento de llevar sus series al futuro remoto del año 2099. Y bueno, es un personaje... totalmente distinto, con otras habilidades, pero que tiene también su fuerte carisma. Y luego, por último, está el Spider-Man Noir, que pertenece a una miniserie que ha salido pues, hace relativamente poco y que toma pues, un tono más sombrío, más ambientado en los años 30, me parece. Y bueno, pues es todo más oscuro, más negro, ¿no? como bien dice su nombre. Como la época de la mafia. ¿Eh? Luego... decir que este juego, si no me equivoco, está estructurado en tres capítulos. Cada capítulo está formado a su vez de cuatro episodios y a su vez cada episodio es uno de estos cuatro Spider-Man. Cada tipo de Spider-Man tiene su fase correspondiente con su jugabilidad correspondiente a su vez. Spider-Man Noir va agazapado entre las sombras, colgando mafiosos con su tela de araña sin que le detecten, porque no es que sea muy, muy ducho a la hora de enfrentarse cuerpo a cuerpo, aunque si te detectan, les puedes liar a leches. Bueno, lo suyo es poner pies en polvorosa. Claro, lo suyo es ir a refugiarse las por arriba, pegado a las paredes o de saliente en saliente e ir cazándoles como si fuesen pescados. Muy divertida la fase de Spiderman. A mí son las que más me gustan y además es como ese choque gráfico que es en blanco y negro te impacta y queda bastante chulo. Luego también tenemos a Spiderman normal, asombroso Spiderman, que simplemente es un hack and slash, lo único con ciertas fases de plataforma, con las que casi no puedes morir, porque al caerte, si le pulsas al gatillo se te va a enganchar. Y luego tenemos también al Ultimate, que es más o menos similar que el control del Spider-Man, del asombroso Spider-Man. Y luego tenemos al Spider-Man del 2099, que más o menos tiene la especialidad de que hay fases como si fuese de conducción. O sea, digamos así que hay caídas de edificios y tú tienes que ir dirigiendo al Spider-Man para que no se choque con las naves voladoras que hay en las ciudades del 2099. Sí, tienes que ir haciendo pues un poquito filigrana, ¿no? De meterte entre conductos, esquivar obstáculos, está bastante bien. Luego, lo que sí que es igual en todas las fases es su desarrollo. Cada fase va a estar dominada por un villano que tiene un trozo de tabla y te va a ir poniendo en problemas y te vas a tener que enfrentar con él en varias ocasiones hasta al final reducirle y cogerle su cacho. Hay un montón de villanos, pues está Kraven, el cazador, ¿sí? Está Masacre, que está pintando aquí el amigo Salva. Masacre, la verdad que esa fase que pertenece al universo Ultimate, a mí me parece genial. O sea, simplemente por los momentos que tiene Masacre, las frases que suelta, que además, bueno, esto es una... Además es que la suelta cada segundo, sí. Vamos. Sí, sí, no, pero como churros. Pero mira, una curiosidad que me gustaría comentar, y es que el doblador de Masacre, el que le pone la voz, no es nada más y nada menos que el tipo que le da voz y movimiento a Nathan Drake. Uy, uy, uy, detallazo ahí. Y luego, en el 2099 tenemos enemigos clásicos de Spider-Man, pero revisionados, como pueden ser el escorpión y alguno más. Entonces, ¿qué quieres decir a alguno? ¿Te has jugado, Salva, al Spider-Man? No, vi lo que le hice en su momento, pero no tengo tiempo. ¿A ese Masacre no lo has dibujado tú? No, a ese no. Madre mía, si es que... ¿Qué Spider-Man te gusta más de esos, ya que estamos aquí? Pues, bueno, de normal el normal, o sea, pero el 2099 el traje no me desagrada. Lo único que nunca he leído ni un cómic ni nada, solo de portada. Y una pregunta así de amateur del cómic: ¿por qué Ultimate Spider-Man de serie lleva el traje negro? Así un poquito spoiler. ¿De serie? Bueno, por lo menos en el juego lleva de serie el traje negro. Eso es en parte, es que en Ultimate es más o menos como un poco la historia y el proceso de diferentes trajes ha sido como en el universo normal. Pero aquí en el juego lo han puesto desde el principio para que se diferencie aún más de todas formas el juego tiene varios trajes y si te gusta el del 2099 te invito a que mires los demás bocetos porque son también bastante más... Los vas comprando y cada Spider-Man le puedes poner diferentes trajes. De vez del de serie. ¿Tú los tienes todos o qué? No, estoy en ello. Me faltan cuatro. Me falta un traje por personaje, pero por ejemplo está el del asombroso hombre bolsa. Que además es una coña que ya salió en el juego de PlayStation 1, pero que básicamente es que, bueno, en un momento dado, cuando los cómics a Spider-Man le quitan el simbionte de veneno, claro, el tío se queda en gallumbo, porque no lleva otra cosa. Entonces, pues, la antorcha humana le deja un uniforme de los cuatro fantásticos, pero como no tiene máscara, lo que hace es ponerle en la cabeza una bolsa de papel con dos agujeritos para los ojos. Sí, luego, lo que sí que me gusta del juego es que para la gente como yo, que no somos así muy... que conocemos el personaje y eso y no sabemos más o menos la historia, por ejemplo en los trajes y en otras situaciones, te viene, pues este traje salió en el asombroso Spider-Man en el número tal de no sé qué. Y le pasa porque por esto y por esto. O sea, también, aparte de no solo lo jugable, sino que también tiene como una especie de archivo de base, sí, que te sirve también para conocer un poco más la historia de Spider-Man. Sí, además también hay fichas de los personajes. Pues, sí, sí. Está muy bien. Y luego, pues también te cuenta su historia y tal. Y luego también, pues, con los puntos, aparte de comprar trajes y eso, puedes desbloquear movimientos, arte, galería de arte. O sea que es un juego bastante completo. Sí, yo lo encontré en un MediaMarkt. También estaba, me parece que en el Game, a 20 euros, no sé cuánto. Sí. Y yo a 20 euros es un juego bastante recomendable. Si te gusta encima el universo de superhéroes y eso, es bastante recomendable. Además, no, yo todavía no lo he terminado. Me quedan las últimas 4 pantallas del acto 3. Pero yo creo que llevo unas 10 horas. O sea que calculo que igual pueden ser unas 15 por ahí. Sí, aproximadamente unas 15. Yo creo entre 10 y 15. Más luego encima si lo quieres rejugar para conseguirte todo eso. O sea, a euro por hora. Yo sí que lo recomiendo, vamos. Sí, sale muy bien. Y ya pues si encima eres fan fatal de Spider-Man, como es mi caso, pues es prácticamente obligatorio. Es un poco biblioteca de Spider-Man. Entonces estás contento con el que va a salir, vamos. Sí, no, sí, claro. Hombre, yo siempre lo he dicho, que de Spider-Man lo que me echen... Hombre, hay momentos duros, ¿no? Como el Reino de las Sombras, pero bueno. Amigo y enemigo. Amigo y enemigo. Bueno, yo voy a comentar algo que personalmente no me gusta de este juego, pero no me gusta de ninguno de los Spider-Man, que es a la hora de desplazarse con las telarañas. Sé que es una cosa difícil, pero sobre todo cuando tienes que hacer giros y círculos, está un poco complicado. Aunque lo que sí que está bien, que en vez de desplazarte teniendo que lanzar las redes, puedes desplazarte de punto a punto, sí, automáticamente pulsando el botón de lanzar la araña, de lanzar la tela de araña en el momento justo cuando ves un triángulo amarillo en el... Sí, te va marcando salientes o... A los que te puedes agarrar, que eso sí que está... Está muy bien, muy cómodo. Porque lo otro yo a veces termino... Sobre todo en la pantalla esa que hemos dicho de Masacre... Hay algunas, tienes que destruir unas cámaras que están por ahí volando y no te queda más cojones que engancharte una grúa y dar la vuelta y pegarle la pata. Y ahí estuve yo liado, pero vamos. Sí, es la única pega que tiene, pero porque es la dificultad que tiene Spider-Man en el desplazamiento. Claro, en su desplazamiento normal, la verdad es que llega a ser mareante. Pero. También es eso, se gira la cámara y no sabes. Claro. Hay saltos ciegos, ahí... Sí, te deja como descolocado muchas veces. Ahí yo estaba moviéndome incluso en fases del 2099 que tenías que desplazarte rápido por una serie de sitios y ibas columpiándote. Había momentos que decía, ¿qué he hecho? ¿Dónde me he metido? ¿Dónde estoy? Pero lo cierto es que el hacer la tirolina, que lo llaman, que es lo de lanzar la telaraña directamente a un punto y propulsarte hacia allí, pues lo hace bastante más fácil. Bueno, pues ya sabes que a mí me gusta innovar. Y entonces, permíteme que vaya a por un objeto. Muy bien. Vamos a ver. Oh, madre mía. Así de color azul. Aqua o aqua blue se llama. Ay, qué bonita. Oye, oye. Pues atrapa el polvo que... Sí, sí, es un imán. Y voy a hablar de juegos descargables... Para Nintendo 3DS. Vamos, vamos, estamos que lo tiramos. Y bueno, pues voy a empezar con dos clásicos. Uno del año 1994. Perdón. Que es de un gorila. Y como podéis saber, se trata de Donkey Kong. Es un gorila muy elegante, lleva corbata. El rey de los gorilas. El rey de los gorilas, ¿sí? Aunque no se llame King. Pues, ¿qué voy a decir que no sepáis ya de este título? Es la primera vez que sale Mario. Esta es una versión del de Nintendo, que salió para Game Boy. Y bueno, pues consiste en coger diferentes ítems a lo largo de la pantalla. Que si consiguiéndolos todos, vas a ir a una fase de bonus. Ya sea una ruleta o una máquina de tragaperras. pues para conseguir un poco más de vida y de llegar a en, solo he jugado de momento dos mundos, el primero que es el de la ciudad, que es el típico de que el de las pantallas que te van lanzando los barriles y tienes que llegar hasta arriba. Sí. Y la segunda parte, que es como una especie de jungla, que ahí se trata de coger una llave para abrir una cerradura entre la que se esconde Donkey Kong con su princesa. Y bueno, de momento cada mundo está teniendo 7 pantallas, así que no sé cuántos mundos será, pero como lo he probado y me ha gustado, no sé si estaba por 4 euros. Es un juego que además no lo pude disfrutar en su día en la Game Boy original, entonces es un juego clásico que todo juego que se precie tiene que jugarlo y... Sí, desde luego. Y yo lo veo bien, 4 euros. Sí, pues en realidad es un pequeño tesoro este juego. O sea, Encima puedes hacer mi true consejo. Ah, sí. Y verlo en verdecillo. Y bueno, siguiendo con Game Boy. Hoy. Oh. Tenemos un juego que salió en 1990. El protagonizado por nuestro fontanero bigotudo. El sonidito de los campeones. El juego más raro de Super Mario que he jugado nunca en la vida. Vaya. Super Mario Land. Además, de verdad. Super Mario Land. Vaya título. Vaya título, vaya juego raruno. Sí, sí. Pero no porque... ¿No lo habías jugado nunca? Yo lo jugué el original y lo he comprado porque tenía ganas de volverlo a jugar para ver si es que me había parecido tan raro como fue en su día. O es que la imaginación me jugó una mala pasada. Y no, el juego es que... Es bastante bizarro, sí, sí. Pero este juego... Sí, sí. Me parece que lo hizo el Gunpei Yokoi, ¿no? Que fue el que... Puede ser, sí. Que su último... Lo último que hizo Nintendo fue el Virtual Boy. Sí. Fracaso absoluto. Sí, pero... Virtual... Virtual Boy, cervecero. Todos los genios tienen algún traspiés, pero... No, pero bueno, Virtual Boy, porque Super Mario Land, dentro de lo raro que es... Era un puto juego muy difícil. Sí, pero poca broma con el Super Mario Land, porque es un juego que tiene su propio rap. ¿Tiene su...? ¿Qué tiene? ¿Qué? ¿What? Tiene su propio rap. Y no te lo sabrás. Hombre, como saberlo, me lo sé, pero no me voy a poder cantar aquí. Bueno, pues ya lo buscaremos entonces. Pues a mí lo que más me gusta de este Super Mario, aparte de que es un Mario y es un plataforma obligado, el Super Mario, la plataforma donde salga es compra obligada, me gusta que encima añade la posibilidad de que Mario pilote diversos vehículos, como un submarino y un avión. Y además, los enemigos, aparte de ser las típicas setas y las típicas tortugas, hay un montón de enemigos bizarrísimos, como una especie de chino zombie. Ajá. Sí, sí, que sale en las últimas pantallas. Son los vampiros chinos, ¿no? Saltan, sí, como los zombies. Si no les tirabas una bola de fuego, no. Sí, sí, cierto. Y luego también los cabezones de la isla de Pascua, que corrían un montón. Y había otros que te tiraban piedra de fuego, efigies, porque va como alrededor del mundo. Sí. Pues va por Asia, va por Egipto. De repente aparece ahí un platillo volante del que desciende Mario, no se sabe muy bien por qué. Y tu enemigo final es Bowser, no sale en todo el juego. Uh-huh. Y el enemigo final es una alienígena que ya no me digas cómo se llamaba el nombre. Pero es una alienígena. Y me parecía más difícil antiguamente, ahora me lo he pasado bastante sencillo y consiguiendo bastantes vidas. Y bien, luego también la otra particularidad que tiene es que la bola de fuego no la lanzas y ya está, sino que va rebotando por todo el escenario y hasta que no ha terminado su bucle de rebote no puedes volver a disparar. O sea, la cadencia de bolas de fuego es muy, muy espaciado. Y bueno, con eso ya este sale a 4 euros, que si eres un nostálgico como yo y te gustó mucho el juego y no tienes una Game Boy todavía en tus manos para poderlo disfrutar, pues a mí 4 euros sí que viendo los títulos que hay por ahí de 12 euros y 10 euros en el desigual, es una compra obligada. Desde luego, sí. Al tema. Y bueno, como ya toca un poco la Xbox, tú has tocado la Play 3, uh-huh. Hemos tocado la 3DS, wow. La cuestión es tocar. Voy a volver a la Play 3 para hablar de un juego que salió el mes pasado, exactamente el día 20. Y no lo hemos hablado antes porque queríamos rodarlo un poco con el tema del online, para probarlo, para dar el veredicto que se merece el juego. Y estoy hablando de SOCOM Special Force. Oye, sí, Víctor, dime. ¿Ese no es el título que salió ya las dos semanas PlayStation Network dejó de funcionar? Si no a las dos semanas, a los dos días, yo creo. Del 20 de mayo. Por eso no... Es un título que ha tenido mala suerte. Pero yo, como dentro de lo que cabe, soy un tipo serio. Hay otros medios que lo han analizado mientras que estaba la PlayStation Network caída. Y yo esperaba. ¡Oh, no! Y yo, analizando una beta que jugaron, y yo he querido jugar y catarlo todo, su modo completo. Venga, una vez que ha pasado la tormenta, la catástrofe, ha vuelto PlayStation Network. Ahora ya sabemos que todo funciona. Vamos a ver si este título, a esta altura, se merece una oportunidad. Pues bueno, ¿sabes más o menos de qué? ¿Te suena la saga SOCOM, Juan? Sé que es un shooter, si no me equivoco. Sí. Entonces, por ahí ya... yo es que no soy muy amigo de shooters. Pues bueno, voy a ver si contándote todo lo que he podido probar del juego te convence un poco. Bueno, este título está desarrollado por Zipper Interactive y el juego está distribuido por Sony Entertainment. Uh-huh. Y este juego nos pone en la piel del comandante Cullen Gray de la fuerza número 77 de la OTAN y de su respectivo escuadrón. Wells, los compañeros Wells y Schweizer, y nuestro objetivo es acabar con un ejército rebelde, el ejército Naga, dirigido por un general que está tomando un territorio en el este asiático, y tenemos que evitar que la cosa pase a mayores y que estalle una nueva guerra. Luego también va a aparecer por la historia otro escuadrón. Un escuadrón para, siendo un poco original, tú eres americano, es un escuadrón coreano, que está formado por el agente 45, Park y Chung. Y nosotros, esto se trata, como tú bien has dicho, de un shooter, pero en tercera persona. A mí personalmente me gusta más en tercera persona. Sí, bueno. Independiente, o sea, se supone que uno en primera persona te mete más en la acción, sí. pero yo, por ejemplo, me gusta más verlo desde fuera, el cambio de visión cambia, tienes tu espacio, puedes mover tu personaje y tal. Sí, a mí se me hace más llevadero también en tercera. A mí me gusta más. Muy bien, pues acaba de entrar en mi radar, ¿no? Y cuéntame más cosas. Pues lo que es novedoso de la saga SOCOM es que no es simplemente un shooter, sino que es un shooter táctico. ¿Cómo se come eso? Pues tú eres el comandante Cullen y tienes a tus órdenes los dos escuadrones que te he comentado. El escuadrón azul, que son los americanos, y el escuadrón amarillo, que son los coreanos. Los coreanos, sí. Un poco original el nombre. Sí, la verdad es que sí. Y tú, cada uno de esos escuadrones valen para una cosa, están especializados para una cosa. El equipo azul llevan armas de asalto para enfocado a asaltos, combate cuerpo a cuerpo o nada de estar ahí pasando el sigilo y atacar y ir a por el enemigo. O sea que son más de acción directa, ¿no? Son de acción directa, vamos, los típicos Rambos americanos. Mientras que el equipo amarillo está enfocado al ataque a distancia. Son buenos francotiradores, pues para pasar un poco el sigilo. Uh-huh. Todo este juego, el arco argumental de este juego son 6 días y el juego está dividido en 14 misiones, que eso son durante los 6 días. Sin embargo, hay algunas misiones que las vamos a hacer al típico uso de la antigua usanza, manejando solo a un personaje, que es el agente 45. Son fases nocturnas, pues, de infiltración, de sigilo, pues, con tu francotirador, intentar llamar lo menos posible la atención. Eso cambia un poco también pues, la variedad del juego, pues, no solo llevar a los comandos, sino también tú mismo a hacer la misión. Como ya hemos dicho, es un shooter, pero con unos ciertos toques tácticos. O sea, tú puedes afrontar la situación, la misión, de diferentes maneras. Tú podrías ir simplemente de frente, como si los shooters de toda la vida, y morir. Pero sobre todo, pues no piensas mucho, pues, y simplemente como si fuese un shooter normal. Nada de... Ahí te olvidas de lo táctico. Podrías ir por terrenos elevados disparando con nuestros francotiradores, o simplemente quedarnos atrás de nuestros equipos, simplemente abriéndoles camino con las granadas que tenemos equipadas, con las de humo, para que no les vean, uh-huh. O con las granadas de defragmentación. Tienes que tener en cuenta que en caso de una confrontación directa, las armas que cuentan el escuadrón amarillo no son las más adecuadas para un combate de cuerpo a cuerpo. La cadencia no tarda lo mismo en cargar y eso. Claro. Voy a hablar un poquito ahora del control para poder dirigir a nuestros aliados, que está implementado en el pad de direccional. Y pues con el botón de arriba, nuestro escuadrón avanzaría. Con el botón de abajo les mandaríamos reagruparse. Y cada escuadrón tiene asignado un botón de izquierda o derecha. Izquierda moveríamos el azul y con la derecha el amarillo. Entonces se puede cambiar el escuadrón en cualquier momento, ¿no? Del juego. Sí, tú podrías mandar al escuadrón amarillo a la cima, a una cima, y llevarte contigo al escuadrón azul a dentro de un edificio para masacrar a los enemigos. Bueno, luego también he dicho que tenía 14 misiones. A mí me han durado 30-40 minutos cada una, así que más o menos unas 9 horitas aproximadamente. Sí. Oh, yeah. Es un juego que engancha, pero porque no es... Aparte, a mí lo de la tercera persona ya me conquista, pero que tenga una cosa, un componente más que no sea ir del punto A al punto B, pues ya... Sí, ya también es como te lo tomes. Si tú te lo tomas como un shooter del montón, pues ya tienes muchos. Aunque en tercera persona igual no tantos. Pero así que puedas tomar decisiones y eso no te dejan muchos. Entonces eso hace que tenga su intríngulis ese juego. Uh-huh. Luego también voy a comentar un poco la inteligencia artificial. No solo voy a empezar por los enemigos. Pues era una inteligencia... Yo es cierto que no jugaba en el nivel de dificultad más alto, porque no era la primera vez que jugaba a título de estas características. No, la inteligencia de los enemigos es bastante alta y no, pues no. Nos va a detectar si nos movemos corriendo, si movemos un matorral de la selva, pues si no usamos tiramos un francotirador sin el silenciador. Ah, si nos hacemos de notar. Sí, sí, pero tampoco hace falta que escandalicen mucho, ¿sabes? Que ya, cualquier cosa sospechosa. Sí, además se van moviendo y, uh-huh. Y te pillan. Además, lo que tiene este juego es que si te pillan, sabes que tienes 2 segundos para desaparecer, porque ahí va a aparecer todo el ejército. Entonces eso por lo que básicamente, más o menos, cuando la situación se te va un poco de las manos, te va a llevar irremediablemente La que tengas que picar suelo. A morir. Porque de todas formas, si no mueres tú, tus aliados pueden morir. Entonces puedes terminar la... Aunque luego en la siguiente misión sí que van a sobrevivir, a volver. Sí. Pero en esa misión pues van a estar inutilizados. No, claro. Entonces, bueno, también voy a comentar un poco la inteligencia artificial de nuestros aliados. Yo pienso que está bastante bien lograda porque hay, en fases que no te quieres comer la cabeza, hay en algunas fases que podrían perfectamente pasarte la fase sin decirle a tus aliados lo que tienen que hacer. Eso también es un poco pega, pues... Porque, claro, tú dices, pues si no tomo decisión, son muy listos para... En este caso sería bueno que fuesen un poco más torpes para que tú ir llevándoles para tu... Lo que pasa es que para mí sí que me ha servido, pues para que, como ha sido mi primer contacto con el juego, pues familiarizarme un poco con el control y tal. Pero también decir que puedes... Tiene un modo de... Pues para cuando la campaña se te queda corta, para personalizar esas campañas. Pues no solo con la dificultad, sino pues cantidad de enemigos y algún parámetro para que aunque la inteligencia artificial de tus compañeros sea bastante alta, sí, se compense un poco. Las misiones no son siempre de lo mismo. Están, aunque más o menos... El paisaje donde se desarrolla sí que es el mismo, sí. Pues bueno, hay selva, tiene bases enemigas, pues hay fases nocturnas, aunque la mayoría predomina diurnas, hay jungla, pues sí, hay, vamos, un poquito de lo de, sí, claro, eso está bien. Y hay un costa, hay como una, hay ciudad también, incluso paisajes urbanos, o sea que no tiene la sensación de estar siempre lo mismo, y tus objetivos son variados. Puedes rescatar aliados, al equipo amarillo, por ejemplo. Les tienes que rescatar, que están aislados. Puedes rescatar aliados, inutilizar vehículos enemigos, tender emboscadas, defender emplazamientos claves. Y bueno, decir que los escenarios son bastante amplios y bastante abiertos. O sea, tú podrías ir del punto A al punto B por diversos caminos, que lo hace muy bien. La única pega que le puedes poner... Que puedes pensar que te puedes perder, pero no, está siempre indicado, no el punto final, sino como varios checkpoints a lo largo de la pantalla, con un iconito, como si fuese la marca de capitán, que es como un pentágono así un poco alargado. Sí, como galones, ¿no? Sí, como eso, los galones, y con una distancia a la que te queda él, para que, dice, bueno, pues me quedan 100 metros, pues venga, voy a liarla y en 100 metros huyo. Sí. Y se ha terminado la misión, por ejemplo, pues dice, venga, va. Y entonces, puedes ir por donde quieras, pero siempre vas a tener una referencia visual de hacia dónde tienes que ir. O sea, que no puede ser que te pierdas. En el fragor de la batalla, sí, sabes que tienes que huir para el punto S. Sí, no vas a ir hacia... Entonces, no te puedes perder. Decir que en cuanto al aspecto técnico, usa el motor Havok, que está bastante desarrollado, bastante uso. Prácticamente hay dos, el Unreal y el Havok. Pues este usa el motor Havok. Y los gráficos son notables. La única pega que se puede poner a los gráficos es que sí que un poquito son bastante buenos. Uh-huh. O sea, os invito a que veáis capturas de pantallas. Pero sigue quedándose un escalafón por debajo de las grandes franquicias que tiene Sony exclusivas. Ya. Como son el Killzone, sí, y el Uncharted. Pero... Que exprime bastante también. Pero... O sea, pero aún así es que son... Rayan a bastante buen nivel. Sí, sí, sí, o sea... Multiplayer. Vamos a ver, a multiplayer. Pues el multijugador. Hay varias pegas en el multijugador que no vamos a pasar por alto. La primera es... no sé si se le puede achacar al sistema de juego o puede ser mi conexión de internet, pero sí que hay veces que no te deja entrar a lo que sería el login. Te metes, pero se produce como un error. Entonces tampoco lo voy a asegurar al 100%. Pero el mayor problema que tiene... Esta es serie de multijugador. Bueno, voy a empezar por el multijugador de Pues, pero no el de por equipo, sino el de las misiones cooperativas. El de modo de un jugador, digámoslo así. Entonces, puedes jugar a ciertas misiones del modo historia, pero no todas. Que ese es un pequeño fallo que tiene. Hay misiones cooperativas, pero no juegas todas, juegas solo algunas. Y bueno, el problema que tiene el multijugador por equipo de este juego es que al meterle un complemento táctico al juego, las partidas de diferentes idiomas, al final lo que la gente tiende a hacer es hacer el héroe y hacer un poco pues, como los shooters, bueno, como el Call of Duty, sí. De ir cada uno a su bola y fuera, porque no te comunicas. O sea, ese claro. Un poco el síndrome del Hiroya. Cada uno, sí, un poco cada uno la guerra por su cuenta. Y aunque generalmente los equipos que tienen un menta que no colabora suelen perder, puede ser que el tío sea extremadamente bueno y que decante la balanza para un lado. Víctor, he oído que los respawns de este juego son letales. Que el respawn a lo mejor llega en la siguiente partida. ¿Cómo va eso? Puedes elegir que incluso no haya respawn. Fatality. Y mucho. Pero sí que sí que tarda. De repente, pero si eres una Diana andante, sí que vas a estar más tiempo viendo que. Y a esto que no, eso. Desde el primer día solo juegan los pros, ¿no? Yo reconozco que soy una Diana con patas y no sé, no se me da muy bien. Sí, he conseguido matar. Persona. Sí. Wow. Pero tengo un ratio. Este jugador está con decorarme. No, pero puedes elegir. O sea, lo han calducificado, si se puede decir así el término. Porque antes, el modo clásico, tú tienes una barra de vida. Y si mueres, estás muerto hasta la siguiente. Puedes seguir dando consejos a tus aliados, ¿consejo? Pero solo eso. ¿Qué consejo le da? Por la voz. Se supone que es un... agua, comer mucha fruta. No, de la batalla. Eso también, pero de la batalla. Y luego hay el modo nuevo, que es el modo estándar, pues que se cubren y se curan solos. Y bueno, pues. Aunque sí que es cierto que para compensar lo de los idiomas, tú te puedes apuntar a un clan. Entonces, y directamente ya es clan contra clan. Batalla de un clan contra otro clan. Entonces, eso lo compensa. ¿Tú estás en un clan? Yo no. Me creé un clan, pero es solo yo. Entonces, no... El clan de... El Forever Alone. Forever Alone. F.A. es mi clan. Y bueno... Vaya. Y bueno, vamos a comentar un poco por encima los tipos que tiene de partidas. Y los logros también. Los logros serán trofeos. Aquí no procede. Tenemos el modo de supresión, que es simplemente el enfrentamiento por equipos. Última defensa, que es el típico capturar puntos del mapa, y una vez que los captures, se descubre la base del enemigo. De ahí cambia la mecánica del juego, y el que ha conquistado y ha descubierto la base secreta del enemigo es el que va a atacar, y el otro es el que se tiene que defender. Luego, el modo uplink, que es captura la bandera, pero no con bandera, sino con información del enemigo, y tenemos que llevarlo a nuestra base para descubrirlo. Un modo nuevo es el Bomb Squad, que hay una serie de bombas por el escenario, pero cada equipo solo tiene un artificiero para desactivarla. Entonces ese rol a lo largo de la partida va cambiando, y entonces pues eso, ahí sí que ya la gente coopera sin decirle nada y le defiende. Pero de todas formas el artificiero, el que desactiva las bombas, cuenta con una escopeta automática y un lanzagranadas de mano. Y luego generalmente lo que hay, y el punto fuerte del online de este juego... es el de pueden mezclar los anteriores. Pues solo con francotiradores. Pues todo el mundo solo con francotiradores. Que las limitaciones van, puedes elegir de todos con este arma, todos con el no sé qué. Y bueno, y ya está. No mucho, no creo que... también cuenta con un gran personalizar las armas, y tienes un montón de armas que la puedes ir mejorando pues según vayas pasando las misiones, y que es compatible con, aunque no lo he probado, con Move y con la tecnología en 3D. Y ya está. Pues, conclusión. ¿Sí o no? Sí, tiene la pega de que es un shooter, que al multijugador es muy selectivo. Y que no te guste... porque los jugadores de shooter generalmente son de primera persona. Ahora mismo está a 60 euros. ¡Oh, my God! Yo recomendaría... Probar la versión anterior, que es Confrontation. Y ver ahora. Esto en algún momento, porque igual que ha bajado el Warhawk, igual que ha bajado Mag, sí, juego muy orientado al multijugador de PlayStation, sí, 3, sí, en algún momento estará a dos duros. Sí, hombre, esto, para comprar. Esto lo acabarán poniendo a 30. Yo. 30, a 20 incluso, pues eso. 20, 30. Además, viendo la avalancha de juegos que hay ahora, de la propia Sony, de pues no es de los que se debería de priorizar. Pues igual no tendría lo mismo un Infamous 2, que no... Gente para jugar online, hay. Eso seguro. Hay un montón. Pero claro. Porque los fanáticos de pero SOCOM son... Sí, pues son como los fieles del Call of Duty. Sí. Están ahí a... Lo que pasa es que los de SOCOM son salvajes. Sí, los del SOCOM es que son de... Como los de Call of Duty son de Call of Duty, los de SOCOM son de SOCOM. Claro, y encima, un clan bueno, pues... Y luego también un equipo que... Pero por ejemplo, por la campaña individual en sí... La campaña individual son 9 horas. Ya. El ratio de precio... Eso, pero ya también depende de cada uno. ¿Esa hora? Te lo pasas bien, porque no es un shooter a que estás acostumbrado. No es el típico de punto A, punto B, disparando con un respawn... De que te salen los enemigos. Si tú te lo tomas. Si te lo tomas como un shooter normal, no te merece la pena. Si tú te lo vas a pasar bien ordenando, dirigiendo y tal, sí, pero de todas formas, incluso ya, no hablando de otras consolas, y hablando dentro de la propia PlayStation 3, este verano hay. Aunque es muy largo el verano y tiene mucho tiempo, hay juegos que merecen más la pena que este Soco. De todas formas, si solo juegas a shooter, pues lógicamente es compra obligada porque no dejas de tomar. Los fanáticos de SOCOM, esto es un título que hay que dejar claro, es para un tipo de público muy específico, claro. Que no es ni de Call of Duty, o sea, es gente... Claro, si es que no tiene nada que ver porque es tercera persona. Este y título y los fanáticos de este título son salvajes. Yo creo que aquí la palabra clave es lo de táctico. O sea, yo creo que es para especialmente para gente de ese tipo de juego. O sea, si eres de que te gusta el rollo táctico y lo que decía Víctor, o sea, hacerte la estrategia de decir voy a tirar por aquí, voy a hacer esto con un equipo, esto con otro, pues sí, por ahí sí. Y luego una cosa, que eso sí que hay que tenerlo presente, mientras que en otros títulos puedes tener dudas, en esto, aunque sean los hardcore, siempre vas a encontrar gente con la que jugar, sí, y con la que morir. Sí, porque luego te va hasta que no salga el próximo y ni siquiera todavía un poco así va a haber gente jugando seguro. Claro, lo que pasa es que luego vas a estar en igual posición horizontal forever todo el rato. Forever dead. Sí, sí. Claro. No te vas a levantar. Cada vez más claro. Los clan de los forever. Aquí estoy yo. Y eso, es un juego notable. Si le tuviésemos que dar una nota, sería un juego notable, pero... Ok. There we go. Hay que eso. There we go. Ahí, con esas palabras, music, por favor. Ah, music. Pues en el viaje este me eché un CD ahí y me ha dado por escuchar el disco de Metallica con la orquesta de... El S&M. Lo he llevado ahí en el coche y otra selección pues de Marilyn Manson a tope. Es música para correr, para llegar antes. Uh-huh. Y Marilyn Manson y el último disco de Foo Fighters, que hasta que no pase el concierto voy a estar ahí a muerte. Uh-huh. Y bueno, ya yo creo que ya me he cedido de mis 15 segundos, que una vez que vengo, hay que aprovechar. Un día es un día. Acción táctica, trepamuros, Nintendo 3DS, ¿qué pollas está pasando en este programa? Mariconada, si no se le tiene que echar a esos 5 duros para poder entrar dentro del mundo jugable, eso no mola. Mira, va a ser uno de esos momentos en los que te tengo que dar la razón. Y yo también. Así que nada, aprovechando que Víctor está por ahí hanging out, Salva, es el momento de tus 15 segundos de gloria. Pues vamos a ganarnos la gloria. Un poquito más de 15 segundos, pero tampoco mucho más. Porque no... Venga, ¿qué ha hecho? Pues trabajar, coño, hay que trabajar. No, vale, aquí todo el mundo juega, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues, algunos simplemente vamos por la esquina arrastrándonos. Hostia, madre mía. Bueno. De pues... tanta cerveza que hemos bebido, no de otra cosa, mal pensado. Bien, bien. Mientras no vaya haciendo cosas raras por las esquinas que tengan que ver con cosas que pueda decir Pedro. De... No, yo a no ser que las esquinas tengan forma de coño, no hago cosas raras. Uh-huh. Aún así, tampoco te la recomiendo. Las esquinas con forma de coño, no es... La experiencia no ha sido buena. Está bien para verlas, pero ¿qué no... ¿Qué pasa? ¿Has estado jugando a Silent Hill últimamente? Sí, no. Es que si no puedo hablar con alguien mientras, no... Dios. Bueno, vamos a ver, en cuanto a juegos. Quizá en este programa 50, más que confesiones... Esta semana, mejor dicho... más que confesiones de un jugador, voy a ser confesiones de un consumidor, porque el otro día me compré un par de juegos que me salieron de puta madre el precio, rollo calidad-precio. A ver. Voy a un supermercado de estos grandes superficies y tal, que venden desde marisco hasta papel del váter, hasta videojuegos, uh-huh, y hasta libros incluso. Oh, yes. Una que tiene nombre de Dios Vudú. Dios Vudú. Ahí lo dejo. Dios Vudú. Sí. A mí me ha matado. Me ha matado, pero entero. Eroski, Carrefour, sí, el corte inglés. La segunda. Carrefour, spoiler. ¿Carrefour tiene nombre de qué? ¿Eso es un Dios Vudú? ¿Por qué Carrefour tiene nombre de Dios Vudú? No. Ah, no lo sé. Pero bueno, da igual. Esto, artista, a veces hay que meterle un par de hostias a ver si se espabila. No, es verdad. Venga. Pero explícanos por qué. Pues porque hay un dios vudú que se llama Carrefour. Eso lo explica todo. Ya estás perdonado. No tiene más. Ahora encaja. Sí. Ok. Bueno. Vale, vamos a ver. Y veo ¿qué te has comprado? Pues me he comprado el uno de 360, que es donde tengo la guitarra del Rock Band y todo eso, que es el de los Beatles, que no sé si es Rock Band o... Sí, de Beatles, es Rock Band. Igual. Porque costaba 5 euros. ¿5 euros? Sí. Pero es un precio de putísima madre. Ajá. Solo juego, ¿no? O sea, sin guitarra ni nada. Solo disco. Sí, coño, solo, encima, bueno, cabrón. Encima quieres una puta guitarra por 5 euros. Cuando vas a azúcar, joder, es que por 5 euros claro, compro una guitarra, aunque solo sea por romperla contra el suelo. En Carrefour están con guitarra a 17. A 17 los Guitar Hero ahora mismo en Carrefour. Toma ya. Uh-huh. Bueno, 5 no, era entre 5 y 7, no me acuerdo, pero así más. Creo entre 5 y 7, bueno, sí. Okay. Lo del 5 era más glamuroso que 7. Sí, a lo mejor fue 7, pero bueno, que luego dije, pues venga, sí, está bien. Uh-huh. Y a ese es el que juego un poco lo que es en consola. Esta mañana para probarlo si funcionaba. ¿Y qué te ha parecido? Un Guitar Hero más, o Rock Band o lo que sea, pero con unos menús muy chulos. Los menús de puta madre. El modo y historia... el planteamiento en sí es que la estética Beatle está muy bien plasmada en ese título. La selección musical es de puta madre. No, sí, hombre. Porque todas las canciones te las conocen. Desde luego que está de puta madre. O sea, no es como el que hicieron de AC/DC, canciones en directo que dices, pero ¿qué me eso directo? Era nefasto. Eso no tenía sentido. No aprendieron la lección. No, pero el de los Beatles es que fue un título muy cuidado, que sin embargo luego pues no vendió mucho y ha sido posible encontrar algunas piezas de la guitarra en tiendas esporádicas a precios de locura. Está bien. Y bueno, el título en sí, tú te vas a play.com y si te lo compras a más de 7 es que eres un pringado. Entonces está genial. Y el título... Sí, bueno, o sea, de como juego de tener de Rock Band... ¿Con qué has jugado? ¿Con...? Con la guitarra solamente, para probarlo. Y, pues, nada, ¿alguna canción que te haya...? Bueno, por la primera, mi favorita, el Sonya Pimpers, el Lonely Heart Club Band. Uh-huh. Y luego no, una así... Pues el título es decir que lo has probado antes, por ejemplo, aquí, en esta casa, uh-huh, y... Sí, sí, pero por ejemplo, está cantando y eso. De precio de salida ni de coña me lo compraba. No. Pero, y me gustan los Beatles, pero sí. Hostia, ahí sentí. Bueno, ese coste es el típico. Bueno, y luego con el kit de instrumentos y tal, exclusivo en su día, pim, pam, pim, pam. Te ponías entre cifras. Sí. Pero ese precio, vamos, es que he hecho de cabeza, o sea, no. Y ya tengo, porque yo me compré las guitarras con el Rock Band 2 o así, que estaban a lo mejor a 80 euros todo. Con Banjiro. Banjiro, sí, el que sea. Y bueno, pues vas pillando títulos de vez en cuando, así amplías tu gama de canciones que poder. A menos de 10 pavos, que dicen que sí, ¿no? Sí, sí, sí, está muy bien. Y luego el otro, que así sí que le tenía ganas, era esto que dices, esto seguro que lo pillo algún día barato. Y mira, lo he conseguido. ¿Y qué era? Pues es el Project Siren, el Blood, no sé, bueno, el de Play 3. El Blood Course. El Blood Course, eso. Siren Blood Course. Eso, Siren Blood Course. Que, bueno, yo cuando salió el primero para Play 2, el día que salió casi me lo compré. O sea, porque tenía... Yo casi, con lo sí, necrogamer que eres tú. Sí, sí, eso sí. No, pero, no, pero sí, o sea, yo ahí eso, PlayStation, la revista oficial ahí a muerte. Revista sí, oficial sí, a muerte. Sí, sí, creo que eres la única persona que he oído decir de forma seguida revista oficial a muerte. A muerte. En la misma frase yo lo digo. Cuatro palabras que nunca esperé escuchar. 5 euros cada vez. Hombre, si es muerte a, pues tira, pero... Sí. Bueno, no sé, yo o sea, yo nunca me leía los análisis, pero la foto y todo eso me gustaba mucho. La foto, claro. Tú pagabas y decías, yo soy aquí... Bueno, en realidad la compraba mi padre, así que... No, vale. ¿Cómo le decís que no? O sea, son ¿qué me estás contando? Sí, sí, sí. Y veníamos un demo y eso. Pues este, cuando salió para Play 2, bueno, yo era fanático ahí del Silent Hill, bueno, y lo sigo siendo, de Silent Hill 1, 2, el 3... Bastante. Aunque... No, el 4 está de puta madre. El 4 está de puta madre. The Room. No he jugado. Los que no han jugado The Room son incultos. Como no digo. Digo no, solo tú eres inculto por no haber jugado The Room. Como planteamiento. No, pero como por favor. El 4. The Room es muy chulo. Y ¿cómo? Si no lo habéis jugado, os invito a pero que lo probéis. Jugablemente es una patata. Jugablemente me da igual. El planteamiento es cojonudo. Pero yo me y puse a jugarlo. Muy inmersivo, y más inmersivo que el 3, por ejemplo. Pero a la hora de jugarlo te quedas en su puta madre. O sea, yo ese juego... Tampoco de tanto. Sí, sí, sí, yo ese juego me lo pasé en normal. En normal. Pero es un juego dividido en dos partes, ¿y qué pasa? ¿Que la segunda, como ya había monstruitos que te atacaban, te jodió o qué? Pues esa parte fue la que hubo un momento en el que dije, esto me está tocando los cojones bastante. Claro, porque de repente es un juego dividido en dos partes. Y en la segunda mitad resulta que los monstruos ya no se quedan mirando ni paseando. Resulta que van a por ti, a por tu puta cabeza. Uh-huh. Y eso es lo que no te gustó. Que te malacostumbras y no, entonces ya te atacan y ¡oh, no puedo! Ese no es el problema, sino el control y un poco era bastante deficiente en ese sentido. O sea, el que te ataquen no es problema si tú lo puedes manejar. Pero en sí, bien. La historia es muy bolona. La historia es de las más chulas. Es un tío que está en su apartamento, no puede salir. Y la vecinita, madre mía. Impresionante. Sí, sí, eso está muy bien. Qué chulo. Me apetecería. ¿Por qué? Tanta mierda no, de remasterizaciones en HD. Dios, es que yo quiero jugar eso a Silent Hill 1, 2, 3, 4. La saga Silent Hill entera. Entera está muy bien. Y viene de camino, sí, sí. Pero de hecho, hay uno. El 1 que lo de Metal Gear. Claro. Pero sin embargo, los diseños que hay del 2 son escalofriantes, ¿eh? Bueno. Y estoy deseando volver a jugar a Silent Hill. Tú Silent Hill 2 es de tus juegos favoritos también, juego, ¿no? Ay, María. Y Mariah. Y el tema de Laura. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Es que tengo la guitarra. El tema de Laura, de amo a Laura. Por un momento lo veo. Yo ese juego. Es que momento. Es que el matrimonio y yo creo que ha quedado patente que en este programa que no estamos unidos. El juego ese, bueno, casi todo, pero el momento del ascensor, que hay un tío que te va contando cosas que luego pasan sobre... Bueno, tienes que apuntarte tus números de habitaciones y eso. Y luego el final. Los finales. Bueno, lo malo de los elegidos es que los finales en sí siempre son un poco... los del uno están chulos porque son vídeos y tal. Los otros muchos son ahí letras solamente y dejan un poco a veces que dices, hostia, me he estado aquí pasando el juego y me encuentro con esta mierda... de letra de Super Nintendo, ¿sabes? Así que un poco ahí para compensar. Que te corta el rollo. Ya. Pero cuando salga la revisión esta, vamos, yo soy muy miserable para estas cosas, pero sin embargo, cuando salga, pago lo que haga falta para jugarlo desde el primer día. y apago las luces y vamos a disfrutar. Muy bien, te tirarás al juego. ¿Eh? Te vas a tirar al juego. Me voy a tirar a jugar al juego. Bueno, que son mis 15 segundos, hostias, y ya se me han ido 10 minutos aquí. Ya, estás perdiendo la vida. A ver, yo estaba hablando del Project Siren, y que en su momento en Play 2 perdí el culo por pillarme el primero, pero sí, lo puse y no me lo acabé porque era una puta mierda a la hora de jugarlo. Porque, o sea, el tema de huir, pues nunca, o sea, no mola tanto como el cargarte ahí a la gente. O sea, en Silent Hill huyes, pero también puedes matar. Uh-huh. En este no, ya tenías que... había alguna pantallita en la que sí que un personaje tenía alguna pistola de francotirador o lo que fuera. Pero bueno, de normal era tú salir pitando en cuanto te venía algún bicho. Sí. Aún así, siempre les podías dar de hostias, o con algún palo o alguna... Sí, hay sobre todo armas blancas. Uh-huh. Lo malo es que nunca morían, sino que le daba de hostias, el tío ahí daba sus gritos ahí de que estoy muerto, y luego al rato volvía a por ti. Y era un poco que como tampoco muchas veces sabía dónde ir del todo, o sea, eran pantallas, o sea, no muy abiertas, pero lo justo como para poder perderte de vez en cuando o tener que pasar por el mismo sitio varias veces. Uh-huh. Pues era un por culo. O sea, era un por culo absoluto. Y, de hecho, había muchas pantallas que ni siquiera podías ni defenderte. Porque a veces manejabas a críos o a adolescentes. La parte del hospital que manejas a la niña es... Y yo me quedé ahí. De hecho, no sé si llegué a esa parte. Yo me quedé... Recuerdo que era con una cría y no sé si su hermano o algo así. Y tenías que esconderte. Sí. Pero es que era muy hijo puta. O sea, hay de ir al pelo ahí para que no te vieran. Y dije, a tomar por culo. Y ahí se quedó. Pero mira que la historia, la estética está de puta madre, así rollo estético. Bueno, ahora, el contacto es. Así que este fui ahí y dije, aunque sea una mierda, este me lo tengo que pillar. Esto es un título que ha sido editado de forma episódica en bloques de 3 episodios, cada uno a razón de 10 pavos, uh-huh, que luego agruparon a 30 pavos los 12 bloques y que luego fue editado en disco. Y ahora es fácilmente encontrable a un precio muy razonable. Pues yo sin trofeo. Estaba en el supermercado y vi juegos a partir de 16 euros. Y dije, deme. A ver esto qué pasa. Lo cojo y digo... Ganas demasiado de dinero para gastar tanto en esto. En 16 euros, novedades, no. Voy a otra. 16 o 10, así, tal. Y lo veo y pone la chapa de, bueno, de PvP, pero de hace siglos. Veintitantos, y yo... A ver cómo está esto. Me voy a lo del código de barras. Clink, clink, 4,95. Epic win. Falsalva. Falsalva. A 5 pavos están de salvaje madre. Para mi casa. Y bueno, ahí lo tengo, que aún no lo he metido en la consola. Bueno, ya lo meteré. Prepárate a instalar. Este es prepárate a actualizar. Ah, sí. Cuando quieras jugar, juega cuando no. O sea, mételo cuando no quieras jugar. Sí, sí. Supongo que... O mientras duermes. Déjate los deberes hechos. Déjatelo toda una noche y. Una noche no, porque creo que es solo instalar. Porque en realidad no hay mucho. Luego no hay muchos parches que ponerle. Pero solo con instalar, ya sabes que la media hora esa se te han quitado las ganas de jugar. Pero si no actualizas la Play, encima tienes que actualizar la Play. ¿Habéis visto qué interesante que está haciendo unos 15 segundos? No de lo que ha jugado, sino de lo que ha comprado. Siempre innovando. Esto es un pre-análisis. Para que veáis. De lo que va a estar hablando durante los próximos 50 programas. Sí, no, porque Unreal Tournament ha pasado de moda. Y ahora ya lo nuevo es Siren. Es que a lo tonto, con lo que cuesta un juego de novedad, Salva tiene para otros 50 programas más. Ya, bien. Madre mía. Ya te digo. Oye, ¿por qué no te compra el Super Street Fighter Arcade Edition? El Super Street Fighter. Pues, ¿por qué no me compró el Tekken 6? Que son las veces que lo juego porque me lo han dejado. Hijo de puta, con todas las veces que has jugado. Cabrón, macho. No lo tengo. Se lo roba su primo. Y el Unreal Tournament 3 se lo compró, yo creo, porque... A 10 euros. Porque estaba barato, barato. Dije, ah, hostia, qué guapo ahí. Se lo gasta todo en el coche, tronco. Mr. Z4 no tiene dinero para juegos. Si ahora tengo... PR de crack, no, Z4 el rata... PR de crack y Z4 de rat. Invierto mi dinero en otras cosas que me son más rentables. ¿En invitarnos algo? No, hay que producir más. O sea, yo lo meto para producir. ¡Ratata! Y porque tenemos juego de sobra. Al único que juego es al Hot Pursuit 2, que ya empezó a ganar mis carreras. No, va ganando. ¿Ha ganado ya alguna carrera? ¿El 2? Bueno, el 2. El de Play 3. El de Play 3. Bueno, que en realidad será el 3. ¿Por qué lo tienes ese juego? Pues. Regalado. Regalado. Claro, soy una buena persona, pues la gente me quiere. Mira, el día que la gente te quiera, te va a comprar una novedad. Un título de 60 pavos. ¡Oh, yeah! ¡Hijo puta! Eso sí que será amor. De momento es solo sexo. O interés. Bueno, yo de momento estoy contento con lo que tengo. Bien, bien. Pero, ¿y estás ganando carrera? He empezado ya a ganar. O sea, el tema de cruzar, aunque sea ahí con el coche todo, bueno, y sobre todo con el coche todo jodido. Me abstengo de hacer analogías sexuales. De él me lo creo, es que de él me lo creo. Le hacen un takedown y gana la carrera. Es un orgasmo. O sea, es... hay nivel todavía y todavía hay gente jugando, ¿eh? ¿Cómo es eso? Siempre está ahí gente jugando. O sea, sí, es cojonudo. Es que de esos juegos que siempre hay gente jugando. O sea, pero porque de los que incitan a jugar... Sí. Y bueno, yo también es que claro, el tema de la novedad, yo es que soy más de mame, yo estoy contento con mi recreativa, ahí donde invierto yo mi de hecho pasta. Si a mí me estuviesen mameando siempre con botones, posiblemente ahí, bueno, tampoco jugaría, ¿eh? Bueno, o sea, ahí tal y sus cosas ahí buenas. Y ahí, esta semana pasada me jodieron un récord, entonces pues aún no me he puesto ahí a batirlo, pero... ¿Cuál es el juego ese en el que tiene el récord? El Giga Wings. Eso, los que me tengan en Facebook podrán ver ahí como un colega... Que hacéis capturas de pantalla, o sacáis fotos a la pantalla de la recreativa. Sí, y... me follaron el récord. Me follaron, quizás no me parece una palabra adecuada para este programa. No, de hecho ya cuando ya he dicho ya me jodieron un récord de mame, ya ha sonado bastante mal. Si eres un dibujante de cómic Marvel, tienes que saber cómo manejarte en situaciones así y decir palabrotas quizás no es lo más idóneo. Follar no es una palabrota. Hombre, follar es una palabra malsonante. Venga, a ver, Salva, vamos a reeducar un poco. ¿Qué es lo que pasó? Pues me reventaron de forma jodida el récord. ¿Qué te parece eso? Trata de arreglarlo. Me penetraron el récord y me dejaron hecho mierda. ¿Te violaron el récord? Mira, sí, eso fue lo que pasó. No quería decirlo, pero eso fue lo que pasó. Ya, suena mal. Y pues nada, pues un poco así ya estoy empezando a pillar mano para batirlo en cuanto termine de hacer un trabajo. Tenga más tiempo, a ver qué pasa aquí. Ok. ¿Y qué quieres? Pero yo, algo de música aquí interesante. Aquí vengo a hablar de mis series, hostia. ¿Qué me importa? Cabrón, solo son los serranos. Aún no me lo he empezado. Hostia, bueno, aún está virgen pero, ahí pero sin despresentar. Las chatis, que necesito tiempo para analizarla bien. Así que de momento me he ido a otras series que sean peores, quizá, para mucha gente, como series de la HBO, que obviamente para muchos eran peores, ¿no? Bullshit. Claro, sí. Como, por ejemplo, Carnival. Dios, es de qué cultureta. Gran serie. ¿Carnival? No, todo en general. Ah, la HBO. ¿De los que van a dar snack? De hecho, en Fnac tiene su propia sección, las series de la HBO, con sus camisetas. Y una jarrita sala de Juego de Tronos, que he visto hoy. Bueno. Wow. Sí. Carnival. El verano se acerca. Recomendabilísima. Y mira que no salen tía buenas. No lo explico, pero no salen tía buenas. Esta serie es una gran sorpresa. Yo me había visto capítulos así sueltos alguna vez. Creo que lo han echado en Fox. Sí, esto luego está en un pack por ahí encontrable a 40 pavos las dos únicas temporadas que componen la serie. Pues, me he terminado la primera, estoy por la segunda. La sensación es que de momento es como en Perdido la buena temporada. Es que estás viéndolo y dices, aquí hay cosas que no me entero de un carajo, o no sé qué coño va esto, pero me mola. Carnival. Y aquí pasa lo mismo. O sea, ahí rollo es así, rollo muy sugerente todo. Así. Es como muchas veces las pelis de David Lynch, pero las que no se le va demasiado la pinza. Uf, ¿eso existe? Sí, una historia verdadera, pero ahí no había misterio. No, una historia verdadera es una gran película si no la habéis visto. ¿La has visto? Aún no, la tengo ahí para un rato ahí es para verla. Es una película maravillosa. O como ejemplo, Twin Peaks, ¿no? Que pasa así, hay cosas raras. Déjame un momento que ponga un bloque. No tiene nada que ver Twin Peaks con una historia verdadera. Gotti. No, pero yo estoy hablando de David Lynch. Porque David Lynch, una historia que rollo David Lynch, pero que no se le va mucho la pinza. Lo humillante de David Lynch es que las mejores películas suyas son en las que no tiene su estilo particular. ¿El hombre elefante? El hombre elefante es sobrevalorada. Yo la vi en es muy querida esa película, pero sin embargo, me parece sobrevalorada y poco dinámica. Pero sin embargo, te digo, una historia verdadera. Nos estamos poniendo demasiado culturistas. Yo una que me gusta mucho al principio, pero no la soporto, es la de Terciopelo Azul. Oh. Que empieza de puta madre. Pero es que... Y luego es que dice... Y Carretera Perdida. ¿Qué te parece Carretera Perdida? A mí, la escena que sale de Marilyn Manson me parece la mejor, claro. Esa no la he visto, creo. Carretera Perdida es... Pues, como todas las películas de David Lynch, hay dos partes. Una, en la que te presentan unos personajes y una historia, de repente cortan, la historia es totalmente distinta, los personajes asumen roles totalmente diferentes, y tú dices... ¿Qué he estado viendo y qué significa esto? Me tomo un trippy. ¿Qué ha pasado aquí? ¿O me he dormido un cacho o...? Sí, pero es como dos películas en una, pero y todo está unido y hay un paralelismo entre el papel que adopta un personaje en la primera parte con el de la segunda parte, y hay una metafísica ahí implícita y solo me invita a morir. Estaba recordando, con la que siempre me he quedado durmiendo, o sea, no he pasado del primer tercio de película, es con la de Dune. ¡Oh! Me la he puesto y he acabado sobado. Dune es para valiente. Dune es para valiente. Y además yo recuerdo de esas veces en las que pues los DVD estaban empezando a salir. Dios. Y estaban Manga Films. Que editaban sus discos, sus DVD. Y la edición de Manga Films no era la bomba. VHS. No era la bomba, cargadísima de grano, un máster bastante pobretón. Y yo lo vi. Me lo saqué de la biblioteca, es de esos que dije, no gasto dinero, vamos a ver, porque además había críticas, lo vi y dije, anda, 5 minutos y flex. Dune, mira, creo que habría que hacer un convenio entre Dune y flex. Sí, yo creo que... Toda la frase que contiene la palabra Dune... Mejor que... Que yo hasta el año pasado, que estaba viviendo en un piso alquilado, uno de mis compañeros del piso no tenía otra afición, bueno, sí, tenía otras, ¿no? Pero una de las principales y más raras era verse todas y cada una de las ediciones de Dune. Y cuando ella me decía, porque estoy buscando la de 6 horas, yo decía, ¿para qué? ¡Oh, no! ¿Tiene insomnio? Insomnio. Yo que... Sí, seguramente. Sí, sí. Mejor que los documentales de la 2, ¿eh? O sea, eso es comprobado. Los documentales, el Tour de Francia y Dune, es el mejor remedio. Madre mía. Apuesta ganadora. Pues bueno, que lo que estaba, el Twin Peaks, ¿no? Es esto de David Lynch, pero que lo ves y te enteras de lo que pasa y te lo ves a gusto, ¿no? Está de puta madre. Pues yo lo comparo un poco así, ¿no? Que lo vas viendo, hay cosas raras, hay cosas que no te enteras, pero aún así te mantiene el interés. Bueno, y aparte, los efectos especiales, la fotografía es impresionante. O sea, está de putísima madre. Y luego, otra, más cortita, que me ha sorprendido también. Es una que se llama... el título original es How to Make It in America. Y aquí no sé si se llama Todo por la Pasta o no sé qué. Quedaos con esa. El título en español tiene que ver algo con el dinero. No, y es de los creadores de Entourage. Uh-huh. Gran serie. El séquito. Pues esta es como el séquito más o menos, pero... ¿Qué pasó con esa versión de Aquaman? Por James Cameron. Pero en Nueva York y en vez de ser gente ya que ha empezado el tema de, o sea, con pasta ya no ha empezado el tema de, de triunfar, ¿no? Uh-huh. Son los comienzos. Se ve un poco en Nueva York así bohemio, cosmopolita y tal, de galerías y todo eso, que me recuerda un poco a Valencia cuando estoy estudiando. Un poco así. Madre mía. Es que el artismo... Yo he visto cosas... a menor escala dentro de... Porque es que Nueva York... sí. Claro, dentro de lo que es Valencia. Pero así. Y, Y en esto es la historia de dos colegas de eso, de barrio bajillo, que se intentan meter en el mundo de la moda. Y sale, está de puta madre porque, aparte de ser muy chula, o sea, la serie está muy bien hecha, como Dentural, ¿no? Que está todo muy bien hecho. Sale un montón de secundarios, que de actores que mueran un montón. O sea, por ejemplo, el rollo. Sí, sí. O sea, y, ¿pero hay relación entonces? ¿Con Entourage? ¿Entre una serie y otra? Es el rollo, o sea, así un poco medio realista, pero también con humor, ¿sabes? Así, cámara en mano y tal. Yo la recomiendo, How to Make It in America. How to Make It in America. Y su banda sonora también mola un montón. Es acorde, o sea, es música que yo no me escucharía en el coche, pero que la, la ahí puesta está de puta madre. Ok. Y ya está, ¿qué más quieres? ¿Música o qué? A ver, venga, una sola canción. Una sola canción. Pues. Un descubrimiento ha sido en How to Make It in America un rapero que se llama Black Delicious o algo así. Black Delicious. Que la que sale en el episodio 2, que era, es que no me acuerdo cómo se llama, es Me and My no sé qué. Está de puta madre. Siete negros será Me and My Dick. Algo así, puede ser. Es Black Delicious, lo recomiendo. Pues, there you go, Salva. Pues ya está, dadme de comer, coño. A por ello. Juntos como hermanos. ¿Pero qué me estás contando? Miembro de una comunidad. Confesiones de un jugador. Presenta los juegos más queridos. Tanto tranquilizante de eso de la espalda tiene que ser malo, Pedro. Calla, macho. Calla. Pedro está muy jodido. Muy jodido. Una de mis mayores fobias en esta vida es escucharte cantar. Pues yo lo siento mucho, pero es parte de mi personalidad. Pues reaccionar ante ello es parte de la mía. Ay, creo que por eso sigue funcionando esto. Qué dolor, qué pena. A ver. Bueno, ¿de qué va esto? Pues esto va de los juegos más queridos entre todos los confesores. Oye, ¿tú te das cuenta, Pedro, que esto hay gente que lo está escuchando en su trabajo y de repente este tono de voz decadente puede ser un punto bajo en su trabajo? Sí, pero esta es el dolor que tengo, pero el amor que tengo hacia ellos, que aun estando muriéndome de dolor, vengo aquí a hacer el programa. Y yo creo que eso es un hecho. Si yo tuviera energía ahora mismo para... Pues que ni me salen los gritos, no puedo. Ya. Es que si grito es de dolor... No, pues si le tenéis que ver ahí hablando, ahí que está todo encorvado, ahí le vas a ir chepa. No, es que ya estoy chepado. Estoy muy jodido. Y bueno, yo sin embargo estoy aquí bebiendo una Franciscaner. Rica, rica. Naturtrof. Weissbier, pero sin embargo me la estoy bebiendo en un vaso de estos, chato. Debería ser en un vaso de estos Weissbier alargado, pero no sé, es para no... ¿Y por qué no has cogido los largos? Pero es para no acabar frito, así... Quiero llegar al final del programa, ya queda poco, entonces pues he dicho, venga, ahora dosifico. Muy bien. Bueno, juegos más queridos en la historia del programa. Esto... Bueno, uno de los más queridos, especialmente pues, por mí y otros seguidores, voy a empezar, ya que empiezo yo a hablar, es la saga de Assassin's Creed. Para nosotros ha sido uno de los juegos que más ha criticado la peña, porque hemos sido muy pesados. Ha sido uno de los juegos amados. Hemos sido muy pesados, sí, no es el término. Siempre hemos... que el señor Rosa y tú seáis la globalidad de integrantes del programa, sí, lo hemos. Es que nosotros somos todos... A una. Es decir, esto es como... ¿Cómo era el de todo a una? Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna, todos a una. Oh, entonces, yeah. Hablamos y generalizamos y no individualizamos, porque aquí somos un equipo en Confesiones de un Jugador. Yo estaba ya empezando a pensar que éramos unos pedantes. No, para nada, para nada. Entonces, okay. Assassin's Creed ha sido un juego muy amado, muy odiado, muy criticado. Fíjate que me hace mucha gracia que una de las personas que más se quejó de que este juego, lo hablábamos mucho de, es Super Demon. Y el cabrón lleva en la caja X una semana que no lo deja suelto. Sí, el Assassin's Creed 2. Así que... Y además, parece que es de los primeros que se lo compraron. Pues parece que no, pero el post en el foro que más respuestas tiene dedicado a un videojuego, uno en exclusiva, es el de Assassin's Creed. ¿Pero por qué? Por el martilleo. Y bueno, en torno a eso ha surgido también una pequeña comunidad de confesores. Que somos la hermandad, ¿no? Somos los confesores asesinos. El Chicho nos hizo nuestro logo, nuestro banner. Se creó una comunidad muy guapa. De hecho, yo iba a venir con mi camiseta. ¡Ay! Mi camiseta de Assassin's Creed. Pero no he venido porque no estoy ágil hoy como para sentirme Pedro Auditore. Hombre, así que ahí te iba a decir, uno de los personajes más queridos del programa era Pedro Auditore. Pero Pedro Auditore está muy jodido. Entonces no puede hoy saltar y hacer un leap of faith, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces yo creo que uno de los más queridos y más hablados en el programa de siempre ha sido Assassin's Creed. Assassin's Creed. Yo, bueno, yo creo que toda la saga, el 2 es el que más nos ha gustado en general. Sí, bueno, el 1 no es un título que haya despertado muchas pasiones. De hecho, despierta más rechazo que otra cosa. Tú no te lo has terminado, ¿verdad? Yo no lo jugué porque soy muy fan de la saga y en algún momento me lo terminaré. Ahí el único que ha aguantado el tirón ha sido Antonio, el señor Rosa, que sí que se lo pasó hasta el final y eso. Pero bueno, ¿tú qué opinas de la saga, Víctor? Pues yo tengo que decir que yo también he tenido el valor de pasarme el 1. Dios. Pero era, no sé si era por estar en Jerusalén, en Tierra Santa, que me pareció un viacrucis ya de cara al final, porque era bastante repetitivo y luego ya lo han ido arreglando y bueno, a ver qué pasa con el Revelation ese. Revelations. Qué pedazo vídeo, qué música más chula. Sí, sí, o sea, lo que está ahí la incógnita de ver qué va a pasar con Ezio viejuno. No, que sale por ahí. Pues ya lo veremos, de eso se trata, de revelar el final. Ese final de la hermandad que ¿qué dice? What the fuck? What the fuck. Pues what the fuck, venga, otro de los títulos más queridos en la historia del programa, nuestro primer GOTY. Heavy Rain, un título que todos los que lo hemos probado nos ha gustado. A nuestros oyentes les ha gustado. Es verdad que es un título que es rejugable, pues es lo justo. Pues tú te miras algunas secuencias alternativas por gusto de probar y ver alguna cosita o sacarte algún trofeo, pero sin embargo lo que es la historia y la narrativa son una obra vibrante, inolvidable. Es como esa película que de vez en cuando dice, oye, pues no me importaría volver a verla, no me importaría volver a vivirla, y sobre todo la primera vez que la vive es como la primera vez que ve Memento o una película por el estilo, que es sorpresa tras sorpresa. Y bueno, pues sí, es verdad que alguna gente dice que es una película interactiva, que no parece un videojuego, pero sinceramente, pues fue una fórmula ya explorada antes en Fahrenheit, pero amplificada aquí, pues en una historia que nos convenció a todos. Verdaderamente los videojuegos no son un esquema lineal, cada uno plantea y pone sobre la mesa lo que le apetece, y la verdad es que con este título, pues más o menos todos coincidimos que era algo que nos había seducido. Y básicamente se trata de eso, de seducción y de disfrutar. Y aquí todos llegamos a corrernos. Entonces, bueno, a ver. Yo con este hay momentos de gatillazo en este juego, no, que yo, lo tengo yo no que me decirlo. No me corrío para nada. Hay algún momento que por estar ahí mirando la escena, por ejemplo, cuando que no sabéis pulsar botones bien. Pero lo que no sé es mirar a la película mientras puso los botones. Hay veces que se me olvidaba. Digo, está el tío conduciendo, pero digo, izquierda. Digo, me cago, ya me he pasado. Y me estrellé. Eso, y hay un momento argumental muy cogidito por las pinzas. Hay más de uno. Pero uno fundamental. A ver, pero uno que sale en una relojería. Para los que lo hayáis jugado, que lo sepáis. En la relojería. Bueno, no, en la tienda de las máquinas de escribir. La cosa es, del juego este hemos hablado trillones de veces. Sí. Recuerdo también la figura de la criminóloga que íbamos a traer para hablar del título, que luego apareció en un vídeo de YouTube y le pedimos cuenta de, oye, ¿qué ha pasado con esto, no? Y luego un juego que también tiene un DLC sin trofeo, pero cortito también, unos 45 minutos, media hora, pero muy intenso. Y un poco agobiante de por lo que pasa, sí, que estás ahí nervioso, nervioso. Además, un título que actualmente, justo ahora mismo, te puede ir a Carrefour, a Game, y te lo vas a encontrar, igual que un montón de títulos de Move, en su versión Move, pero también compatible con mando, a 20 pavos, 18... Hay que decir que llevan ya un tiempo a 20 euros, lo que pasa que no, que era, los juegos de Move llevan hasta que ha salido ahora individualmente a 19 euros, un 2x1 juego de Move. Entonces, sí, antes había 2x1 y ahora como el 2x1 no es sugerente, ya han dicho, pues mira, ya te lo vamos a poner a 20 euros para que la cosa es, con un poquito de suerte, incluso puede irte a un Game y encontrártelo a 13 pavos. Claro, sí, ya vale, eso sí ves. Sí, y luego la edición de Move de Heavy Rain también incluye el DLC. Claro, y no te tienes que bajar el parche del Move, que ocupa bastante y ya sabemos cómo que tarda la consola. Está bien, bien. Bueno, Víctor, vamos a ver de aquí qué cosas nos puede sugerir. Pues yo voy a abocar al primer momento que pasó en el programa con los tres magníficos, con el señor Pedro, con el señor Pablo y con el señor Rosa, que fue un partimiento de caja y... Ojo, y no... ahí creo que también estaba Salva. Pero Salva, su estilo no era tan gracioso. Pero las risas fueron con vosotros tres. Y no es un juego que se hablase durante mucho, pero como fue el primer hito humorístico del programa, voy a nombrar a Mini Ninjas. Dios. Mini Ninjas, un título que hoy en día se puede encontrar por 9€ perfectamente en MediaMarkt, porque es de esos títulos que han tenido en oferta. Es un juego de ir pasando niveles con diferentes ninjas, en fin, nada interesante ahora mismo para lo que estamos hablando, pero sin embargo fue el primer momento que dijimos, joder, qué risa, qué bien nos lo estamos pasando, y es de esos programas que yo hasta ahora he recomendado a la gente en plan, ¿quieres saber qué es Confesiones de un Jugador? Escúchate el 8, ahora ya les puedo decir que escuchen el 49. Y así hablamos de Tolo Noir. Te voy a comer Tolo Noir. Soy un poco salido, ¿sí? Sí, sí, bueno. Mini Ninjas. Ahí está. ¡Ay! Ahí está ese hito. Pedro se emociona de recordarlo. Qué capullo, me ha dado un calambre en la cabeza, casi me quedo en el sitio. Bueno, mira a ver si no te quedas en el sitio recordando este título. A ver, este es un título que le tenemos un cariño especial por lo que conlleva detrás. Hubo una época en la que nuestro director decidió ponerse con faldas y a lo loco. Tipo Marilyn, pero como Tony Curtis. Oh, yes. Y decidimos jugar, o decidió él jugar a Truth or Lies. Perdón, a Hannah Montana. Ay. A Hannah Montana. Estaba pensando en mi vecina. A Hannah Montana. Para coger juegos para los chicos de Juegaterapia. Y bueno, fue un juego que es una reputísima mierda, pero que nos reímos mucho mientras que lo jugábamos, lo comentábamos y hacíamos los vídeos de Hannah Montana para poder llegar a esa fantástica cifra que llegamos, que fue de... Pues unos 120 y algo, juego. Para llevárselo a los críos con quimioterapia. Decir que también un dato interesante, aparte del hecho de que me tuve que disfrazar... Bueno, pero hicimos, no fuiste el único que se disfrazó, que la prima videos... de Pedro... Causó revuelo, pero Liv Coca no era la estrella esa noche. Bueno, por eso no salió de casa. Tenía asuntos pendientes ahí. Liv Coca, vaya tela. Era Pabla Montana. La historia de esto es que además, bueno, pues nos sacamos el platino e hicimos un análisis detallado del juego hasta el punto que yo creo que. Algunos pensó que era GOTY y todo. Somos el medio, yo estoy seguro que somos el medio en el mundo que más tiempo le ha dedicado a este título hablando en serio. Vamos, te metes en Metacritic, bueno. Y solo hay una nota, la nuestra. Esto es más claro, sí, que... Bueno, nosotros lo que pasa es que no ponemos nota numérica, pero vamos. Yo creo que más insultos que hemos dicho con ese... Y más descalificativos que hemos dicho con ese juego no lo hemos tenido. Sí, pero ninguno. Te lo has pasado. Hombre, pero yo, sin embargo, el análisis que hice fue un análisis serio. Pero no quiere decir que me haya gustado, porque un platino que consigues en 6 horas o 7... Pero ya has estado 6 horas. Algo había ahí que decía... Oye, venga, ahora que lo miro en la distancia, dije... No. Pues no estuvo tan mal. No, sí que estuvo tan mal. He jugado peores después, ¿eh? He jugado peores. Pues es que también el historial que lleva últimamente aquí el colega... No, PR de crack, lo vamos a llamar a partir de ahora. Te voy a decir una cosa. Es de super crack, porque... Llevo jugado juegos que se salen del mainstream, porque es mi estilo, y me tocan los cojones de mala manera. Harry Potter. Estoy hablando, dejarme hablar. Planet 51. Me jode que habléis de juegos que no habéis jugado. Es decir... A mí no me atreve ese juego, no lo jugaría. Pero si no lo juego, no lo critiques. Porque estás hablando sin saber de qué hablas. He jugado a Lluvia de Albóndigas y puedo decir que no me gusta. Vale, sí. Y yo también. Pero no me critiques Harry Potter cuando no lo habéis jugado. Pero mira, que estamos aquí hablando de Lluvia de Albóndigas. ¿Qué me estás contando? Estamos hablando de juego con amor. Y uno de los títulos a los Hannah que Montana. Más amor le hemos dado ha sido a nuestro descargable del año pasado, el título que nos apasiona a todos, que todo el que lo prueba cae atrapado en sus fauces, la revisión del clásico temporal Pac-Man, Pac-Man Championship Edition Deluxe, un juegazo, pues el esquema clásico, pero sin embargo amplificado, con diferentes fórmulas visuales y sobre todo jugables, que lo hacen muy dinámico y que las primeras veces que lo tocas, pues te quedas flipado diciendo, madre mía, me acabo de comer 50 fantasmas seguidas a toda pastilla. Además, el esquema del come coco, pero sobre todo partiendo de la base de que tú tienes un tiempo determinado para conseguir la máxima puntuación posible. Lo que hace que las partidas no sean muy largas, son partidas cortitas, pero sin embargo tienes que ir batiendo récords. Marcadores online tienes, trofeo asequible, logro asequible y bueno, pues puro amor. Es un juegazo monumental y además en este esquema clásico también te van combinando cosas como lo que es la velocidad, porque tú a veces hay pantallas que empiezan muy despacito, pero sin embargo la velocidad empieza aumentando hasta el punto que hay 50 velocidades distintas y a veces el ritmo puede ser verdaderamente escalofriante. Yo reconozco que me lo bajé porque aquí en Confesiones de Jugador había Moving. El director me quería despedir porque no lo tenía. Me lo tuve que bajar cuando se puso de oferta 400 Microsoft Points. Y tengo que reconocer, ahora que estoy cara a cara con él, que no me arrepiento. Esa cantidad que tiene encima. Pues si no te gusta un aspecto gráfico porque te suena un poco antiguo, pues siempre lo puedes pone un poco más moderno con el muñeco, con el Pac-Man tridimensional ahí, con ese efecto. Y te lo puedes poner a tu gusto, está bastante bien. A ver, más cositas que tenemos por aquí. Pues, bueno, no que últimamente aparecí y me dieron tantos palos que ya no lo volví a tocar. Voy a decir el Forza Motorsport 3. Eres un cobarde, fuiste un día, no has vuelto. Sí, cabrón, me echaste de la carretera cuántas veces. Yo las que te mereciste, no, menos. Las que me merecí. Bueno, no aparecí porque aparecieron otros títulos en mi vida. Aquí decir que, bueno, este hueco en concreto está dedicado a juegos que mueven a una comunidad. Juegos que hacen piña, juegos que hacen... Encima, mueven y nunca mejor dicho. Que hacen piques. Entonces, a ver, lo combinamos. Este ha sido nuestro gran título de Xbox 360, pero sin embargo hemos tenido otro título que en Play 3 pues ha tirado mucho y es Marvel Pinball. Ha habido piques salvajes entre Tyler Durden, Claude FRN, Creo que lo de Marvel ya sobrepasa lo sobrenatural. Es decir, las palizas que se ha metido la peña para superar en marcadores. Vicioso también estuvo ahí. Alucinante. Ahí estuvo todo Dios intentando superar su récord personal y darle caña a la peña. Entonces, pues bueno, la brecha la abrió Marvel Pinball. En plan, mover a todo Dios. Pero sin embargo, luego en Xbox 360, cuando tú te hiciste Gold, pues reactivaste un poco la moda y te pusiste a jugar con el frente Xboxer valenciano. No, por ahí de Valencia, de Cataluña, de Madrid, del País Vasco. Está Fran también. Está ahí partida antológica. Sí, sí, de hecho, mínimo una noche por semana que nos vemos y nos echamos unas partidas, nos insultamos, nos reímos. Sí, sí. Pero lo jugamos a tipo Forza Burnout Sport. No, pero para bueno. Nada. Lo que pasa es que hay conductores como tú que no saben estar y se ponen en medio de la carretera curva. Pues quedé delante de ti en todas las carreras. En todas, ¿no? ¿Cómo que no? Bueno, sé la primera porque ya me dio vergüenza ya. Dice, ya me dio vergüenza. Entonces, claro, es normal que en estas carreras te echen fuera de la carretera porque tú estás luchando por ganar. Para el 4, que les pongan el asfalto un poquito más ancho, que por lo menos pasen dos coches. Pero es un juego que da mucho juego y mucha diversión. Ya verás, cuando salga Pablo por la carretera también le vamos a dar... Y aunque de momento solo pueden jugar 8 online, con el Forza 4 será 16. Aunque... ¿Te imaginas jugar 16 personas de la No comunidad? Me lo imagino, lo voy a vivir si no me he muerto antes. ¿Tanto te duele la espalda? Mucho, mucho. Entonces, aunque no entramos los 8, ha habido noches que no entrábamos. Entonces, cuando se llena, se llena. Y ya pues te tienes que quedar fuera. Sí. Pero con el 4 no nos va a pasar eso y va a ser antológico. 16 colegas corriendo y metiéndonos hostias con los coches. Va a ser muy divertido. Más tiempo por la gravilla que por el asfalto. Dios santo. No se respetan las trazadas. No se respetan las trazadas. Sí, se respetan. No se respetan las trazadas. Aquí hay pique. Esto es de esos títulos que eso, que mueven a la gente. Pedro, a ver, más títulos así a los que tú le tengas cariño. A ver, yo, hablando de carretera, le tengo también mucho cariño a un título. Oh, yeah. Ay. Que se llama Need for Speed Hot Pursuit. Es un pedazo juego que te caga la leche, Manuel. El primer juego donde yo descubrí un online funcionando en la PS3. El único. Porque, verdades que duelen. Porque, hashtag verdades que duelen. Porque con el resto es como, ¡ay, me ha echado fuera! ¡Ay, mi mierda de conexión! ¡Qué capullo! ¡Mierda la PS3! ¡Ay, el router no me funciona! Pero el ¡mierda la PS3! Sony en España hable así. Desde luego. Entonces, es un juego que sacó, inventó una cosa que se llama Autolog, donde te compara los marcadores colegas. Eso existía ya en los juegos de Tiger Woods. Eso mismo de poner desafíos, de los tiempos, el muro ese, eso ya existía en los juegos de Tiger Woods. Pero eso está bien porque encima te... ¡Pablo te ha superado! ¿Pero cómo? Mamá, ¡hijo de puta! ¿Será Pablo? Por mis cojones, tal. Encima luego te sale la fotito ahí y te dice, pero bueno, bueno. Y encima se está riendo... Cago en la leche. Y además eso como te coge, te saca fotillo y tal. ¿Quieres notificárselo? Puede ahí, ha superado. Puede hacerle un calvo... Pedro, te he superado. Mira mi culo. Pues es un, bueno, es un juego al que le hemos dedicado muchas horas. No hemos pegado muchas pijas a reír. Y nos lo hemos pasado muy, que hemos muy, mucho, ¿eh? Muy bien jugando. De hecho, hasta te lo compraste tú por nuestra culpa. Sí, sí, sí. También se lo regalamos a Salva recientemente en su cumpleaños. Y bueno, pues es un juego de esos que además tiene un montón de gente de los que nos escuchan. Sí, sí, sí. Que es muy divertido. Muy chulo, muy chulo. Y recupera el espíritu eso de ese de la furia al volante, de los burnouts de Criterion. La vibración, el salvajismo, esa diversión. Buah. Yo... Puro amor. Era lo que echaba de menos yo con el Burnout Paradise. Sí, pues ahí estamos. Venga, otro título así con amor. Castlevania Lord of Shadows. Ha sido ahí un título que más o menos ha caído, lo hemos probado casi todos. ¿Tú lo has probado, Víctor? Yo sí, lo tengo, la verdad es que no lo tengo terminado, pero sí que es un juego que engancha. Lo que pasa es que luego cuando lo vuelves a retomar después de un tiempo sin cogerlo, te castiga y te penaliza mucho la pérdida de saberte de memoria los combos, los controles. Entonces lo tengo que volver a empezar desde el principio y... Verdaderamente no conozco a nadie que hable mal de este juego. Encima en la comunidad ahora salió últimamente los megalunes de Zambia a 20 euros y yo creo que prácticamente la comunidad lo tiene... Sí, además luego apoyado en DLC potente e interesante. Y sobre todo un juego con una duración prodigiosa de más de 20 horas. Es que, de hecho, es de esos juegos que dice, bueno, a ver, lo voy a decir, esto podemos considerarlo un spoiler. De estos juegos que dice, de repente, por las circunstancias de la vida, tengo mucho tiempo, ahora me puedo dedicar a un juego así. Pues este es uno de esos títulos. Es un juegazo con capital letters, que es con letras mayúsculas. Es un juego que cuando salió tuvimos la oportunidad de entrevistar a David Gisbert. A Diego Gisbert. No tiene nunca, cabrón. Siempre lo digo mal. Para David Gisbert. Estaba diciendo en su casa el Diego, ¿y este quién será? ¿Y quién será? ¿Este compañero mío no? Y la verdad es que es un juego David que Gisbert. Según lo vas jugando y vas avanzando, te engancha y es una puta pasada. Es alucinante. Y encima está hecho al lado de mi casa, Y yo creo que poco a poco los confesores han ido descubriéndolo y todo. ¡Hostia, qué pasa el juego! ¡Hostia, qué pasada! Y como dice aquel, word to mouth, de boca en boca, se ha ido pasando... ¿Word to mouth? Word to mouth es de boca en boca. Pensamos se, ha ido, se ha ido corriendo... Más o menos así. To mouth. Se ha ido corriendo la voz y al final todo el mundo lo tiene y a todo el mundo le ha gustado. Es que lo de corriendo la voz... Así que yo también puedo decir, sí, es uno de los juegazos muy queridos. La verdad es que los que han quitado, han sabido ver más allá de la etiqueta que se le puso de copia del God of War, Me se han encontrado ahí un juegazo. Venga, ven. Más amor, vamos, más amor. Pues yo voy a hablar de un amor que esta semana encima está de rebaja en la caja X. Y el juego es Plantas contra Zombies. Pues yeah, lo tenéis en todos los lados. Pues ya en iPhone principalmente. Vamos ya, con logros y todo también. Dios. Y en la caja X descargable y en la PlayStation Steam también. En Steam también. En ordenador. Y en iPhone mucho más barato que en consola. Ah, bueno, y en DS. Magnífico. Es magnífico. En DS también está. Y en Android. Pero a 8 euros en DS. Que oh, claro. Vaya, oh, fail. Vaya un robo. Pues sí, pues sí. Un título que, del que no paramos de hablar hasta que conseguimos que Pedro se lo comprara. Mira, hubo un hay que contar una anécdota. Hubo un día que Pedro y Antonio quedaron para comer. Pedro y el señor Rosa No, quedamos para probar la 3DS. No. ¿Fue ese día? Ah, no se cuenta, después te digo. Venga, yo creo... Hubo un viernes que quedaron para comer. Sí. Y se tomaron una empanadilla o algo así. Y el señor Rosa, lo invitó. Dijo, esto te invito yo, con lo que te ha sobrado, cómprate Plantas contra Zombies. Esa semana estaba a 0,79. ¿Qué hizo Pedro? Esperar pacientemente a que existiese una cosa que se llama cuentas chinas. Y entonces se lo compró. Pero no creáis que él iba a pasar por caja en iPhone. En eso es un inmortal que dice que ni hablar, que ni un puto título de pago en iPhone. Yo fui de los que esperó pacientemente a que se lo comprase el señor Rosa a 2,39 o 2,49 y al día siguiente ya me lo estaba comprando a 0,79. Yo le compraba a 2,49 y debo decir que merece totalmente la pena. Es un título al que se le pueden sacar sus 5 o 6 horas si vas a lo mínimo... Y si va por logro. No, y si logros te tiran más, tío. Si es larguísimo. Malo, ¿no? Desde que empiezan los zombies. Desde que empiezan los zombies hasta que van pasando las pantallas. No, pero en 5 horas. Pues o sea, en el iPhone. En la caja X, ¿no? Pues si tienen los mismos niveles. Cabrón, a ver si me lo voy a tener que pasar en la puta caja X con un cronómetro en la mano. No, un cronómetro no, te pone ahí las estadísticas. Yo te digo que en 5 horas no te lo pasas. Y yo te digo que. Esto huele a reto. Yo te digo simplemente que no te lo pasas porque es más largo, de verdad. ¿De verdad? Esto es... Aquí me dan ganas de me dan ganas de comprobarlo. ¿Con una cuenta china? Pero si yo lo tengo, si yo me lo compré también en la caja X solo por gusto de rejugarlo. Es de esos juegos que me importa una mierda. Haberlo jugado en el iPhone... No me rete, porque... Ya me reto yo solo. Rejugarlo. Lo probaré. No digo que sea... A ver, no digo que sea... ¿Y si luego son 5 horas y media? No, yo te estoy diciendo que son más. Mira, si son más de 10 horas, ¿qué me da? Si son más de 10 horas, te doy una hostia por gilipollas, por no hacerme caso. Y algo más, y algo con un valor un poco material. Volviendo al juego, es un juego. Mira, hijo de puta. Mira, y luego dirán que si aquí somos ratas, si aquí la culpa es de este cabrón. ¿Yo de qué? ¿De qué habla ahí? De la cofradía del puño cerrado. ¿Qué? ¿Pero qué capullo? ¿La de mete culo? No, la de que no sueltas pasta aquí ni... Yo solo digo una cosa. Estoy que no estoy, porque estoy muy malico. Entonces no me puteéis hoy y no me hagáis retos, porque el único que puedo hacer lo soy yo, no vosotros a mí. Pero si el reto va a ser para Pablo. Esto se llama misery business. Que no es misery, tío. ¿Qué quieres? No. 100 euros. Sí. Yo te los doy. Venga, dame. Pero no me des por culo. No lo voy a hacer. Es un juego, como decía, que ha traspasado todas montañas, por decirlo de alguna manera. Lo tienes en todas las plataformas, lo tienes a todos los precios. Tú, el que lo ha jugado, le ha gustado. Y aunque algunos vacilen de pasárselo en menos de 4 horas, yo digo que no. ¿Pero qué 4 horas? Esto... vamos rebajando y al final yo digo se que lo no, pasan 10 minutos. Que no hay cojones acabárselo tan rápido. Porque yo, nene bueno, y nene no lo follan mucho... Y llevo un ratico jugando en la caja X. Y eso que lo cojo de vez en cuando no me apetece pensar. Vale, ¿qué os parece si comentamos el último juego? O el penúltimo, porque siempre se dice el penúltimo. Hombre, este es el último. Y ahora después podemos nombrar algunos que se han quedado por ahí en la recámara. Vale, es un juegazo. Retro como el solo, pero retro del bueno. Pero retro, remozadito. Retro. Es un juego clásico con gráficos de ahora. Con gráficos de ahora, con nuevas modalidades, con online. Ha sido una una pasada de juego. De hecho, nos hemos echado muchos piques online y en casa de gente. Es un juego de puta madre para jugar con gente, de lo más divertido que hay en consola. Se llama, me dejéis de decirlo a mí con acento ruso. Venga. Tetris Tea. Yo pensaba que iba a hacer la de... No, no, no, no, no, y vas a meter ahí Tetris o algo. Ah, tú hazlo y yo lo canto. Es que necesito el ritmo. Na na na na na na na na na na na. Bueno, el Tetris de Electronic Arts, que ya fue editado anteriormente en PSP, pero que sin embargo, pues su versión que más ha vendido a la hora de la verdad ha sido la descargable de 10 euros en PlayStation 3. Un título que compramos en plan, bueno, pues sí, el Tetris tal cual, y sin embargo es un pedazo de versión y un título de puta madre, que además, si tiene pues 2, 3, 4 mandos, si tiene gente con quien jugarlo en la misma casa, a los que poder llamarle hijo de puta a la cara, los piques que se viven con eso son maravillosos. No necesitas Street Fighter, no necesitas nada más que meter una de 4 y hacer que Pedro se trague esas 4. El pobre se está aquí arrastrando. Pero... De hecho, he mejorado mucho porque hasta Salva Speed le he ganado. Las cosas como sea. Sí, sí, sí. Se ha pasado, sin ir más lejos. Sí, también es que Salva, no sé qué le pasa últimamente. Ha bajado, no, era viernes. Es que ahora levanta otro pistón para otros menesteres. Salsa rosa aquí, de Sálvame Deluxe. Entonces, pues como que se ha rebajado. Bueno, a ver, más o menos con esto cerramos el ciclo. No todos estos juegos son recomendables, la mayoría sí. Podemos decir que de estas cosas que hemos comentado, pues hombre, Hannah Montana, Mini Ninja, pues hombre, quizás son no son... Que puedes regalar cuando quieres hacer alguna putadilla. A ver, son juegos queridos por la trascendencia que han tenido, no por su calidad. Sí, el resto sí son bastante decentes. Luego decir que aquí hemos tenido, antes de pasar a lo de recámara, algunos títulos que hemos amado mucho de boquilla, pero de los que nunca hemos hablado. Me vienen, por ejemplo, a la cabeza Fallout 3, que sí, Antonio comentó al principio un poquito, pero, por ejemplo, nunca le hemos dedicado un espacio así brutal, porque ya había pasado a lo mejor su momento o tal, incluso para nosotros. Oblivion es un título queridísimo. Luego, así de amor, pues siempre he declarado mi amor por el Zelda de Nintendo 64, por Super Mario World. Y de hecho creo que me estoy olvidando alguno más. Sí, por supuesto, coño. Space Invaders Extreme es un título del que siempre hablamos maravilla, pero que verdaderamente nunca hemos comentado de forma exhaustiva en el programa. Y un título que tú sí has comentado para cagarte en él y que sin embargo, pues la mayoría lo amamos, pero como si fuese nuestro primer amor, es Monkey Island. Ah, que ahora ya te duele más que la espalda escuchar el nombre. Monkey Island. The Secret of Monkey Island. No lo vaya a creer. ¿Quieres ser un pirata? No lo vaya a creer, pero el otro pirata. Día... ¡Pirata! El otro día lo cogí de nuevo y me puse a jugarlo. Y hice el esfuerzo. No pude, lo intenté. Os lo juro. No pude. Bad Romance. Bueno, se nos han quedado títulos en la recámara. Vamos a ver qué más tenemos por ahí. Pero en plan rápido, sin calentarnos mucho. Venga, a ver, locura variada. La mayor reputísima mierda que puedas jugar en tu puta vida, que se llama Truth or Lies. Pero que nos reímos mucho hablando de Mi Vecina. Para que veas que lo bueno no era jugar. Más. ¿Qué más tenemos por ahí? Las peripecias de Señor Rosa y Mass Effect 2. Tenemos al macizorro de Dante's Inferno. Dante's Inferno. ¿Macizorro? Macizorro. Estoy rodeado de callers. De gamers. Ay. Tiki Totems. Ese gran juego de puzzles que tantas veces es fácil encontrarlo de forma gratuita en el iPhone. Y puro amor. Esto se ha quedado en el puesto... X. 12, 11, amor. Esa maravilla jugable, visual y auditiva que se llama Flower. Oh yeah. El enganche de juego de Game Dev History. Dios mío. Dedicado para Barrio en sus horas muertas de curro. Bueno, y también para Cookie. Que... Vamos, otro que también curra mucho, ¿no? Dios santo. Levantando el país. Bueno, a ver, venga, Peggle. No puedo decir más. Me lo he pasado en tres sistemas. Otro juegazo que es fácil, fácil como él solo y que se ha pasado todo el mundo es Demon's Souls. Pues eso de todo el mundo. El infierno en la tierra. Cuanto más mueren, más difícil. Así me gusta. Y me están entrando ganas de dar hostias con Super Street Fighter 4. Un favorito de la factoría Spin junto con Unreal Tournament. Ese título que todavía... Los fijos. Tres. No es Salva hablando varias veces en diferentes programas. Es que siempre hablamos de lo mismo. No. Es Unreal Tournament 3. Más. Ese juegazo en el que nos convertimos en cowboys y fuimos a disfrutar de Red Dead Redemption. Aquí apuntar un poco las palabras de Mr. Brokeback Mountain. Sí, señor, Red Dead Redemption. Fuck off. Un título, pensaba que ibas a decir de Brokeback Mountain. Un título. La saga WWE SmackDown. Y en general cualquier otra cosa de lucha libre recibe mucho amor por mi parte. The pero champ amor de. Is here. Pero amor de Brokeback Mountain o amor del otro. No, no, amor de amor. Ah, bueno. Bueno, Pixel el gato. En todas sus encarnaciones, que básicamente son dos, Arcade Series, es. Yo sé que. El juego en sí no apasiona, pero el gatito está en nuestros corazones y en nuestros pechos, en nuestras camisetas. Es pura ternura. Arcade Series y Pix and Love Rush, ahí están con nosotros. Tienen un hueco. Otro macizorro es Dean Machenko, Rough Warrior. ¡Ah, qué susto! Me está señalando y digo, soy yo el macizorro, pero... Dean Machenko no es un poco oso. De Roar, de Altered Beast. Uf. No pilláis la. Bueno, bueno, y otro para amantes solitarios: el club de con los corazones rotos con el pajímetro. ¡Titulazo! Así tengo yo los brazos. Dios santo, somos unas putas bestias. Y yo creo que más o menos con esto hemos terminado nuestro pequeño repaso. No sin olvidar, pues. Venga, alguien tenía que recordar a estos cabronazos. Tontos como ellos solo. The Angry Birds. Ese gran fenómeno sociocultural que ha trascendido todo. En fin, los pájaros enfadados, no podemos decir más. De algún modo, todos estos títulos, en algún momento o en otro, han recibido... ¡Pokémon! Amor. Y ya decía yo que estábamos olvidando algo. Y son esos pequeños bichitos que tuvieron su especial en Confesiones de un Jugador. ¿Fue en el programa 43, puede ser? ¿42? En los 40, que sí. Se los revisen todos. Sí, hace poco. Pero bueno, ahí tuvimos oportunidad de darle a Víctor la ocasión de hablar de una de las franquicias de videojuegos que más le gustan. Ahí. Y fue interesante, desde luego pudimos descubrir qué cojones estaba haciendo Pikachu últimamente, porque estaba perdido el cabrón. Estaba más jodido que Sonic. Bueno, ya hablaremos de Sonic. Bueno, Pedro, espero que te quede amor, espero que tengas los huevos llenos y también las manos, la cabeza, porque ahora afrontamos una nueva etapa en Confesiones de un Jugador, una nueva temporada. A partir del 51 empieza la cuenta atrás hacia el programa número 100. Esto es como WrestleMania, cada año uno. Pues ahora lo próximo va a ser el programa 100. Espero que tengamos, porque van a ir llegando nuevos títulos, nuevos Assassin's Creed. O una columna vertebral nueva, porque sin más este paso no llegamos. A mí tanto... Pero no llegamos ni a 51. Tanto Assassin's Creed Revelation me ha dejado jodido, macho. Si es que el parkour, a ciertas edades ya hay que dejarlo, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué nos trae el futuro. Pero de momento, este es el amor que hemos vivido. Esta ha sido nuestra historia. Chicos. Haya habido amor para todos. Vamos al cierre. Bueno, no sé cómo llega al final de este programa con los dolores que tengo, pero realmente ha merecido la pena. Sí, yo creo que sí. Ha sido un viaje interesante, Pedro. Son 50 programas. Es algo increíble que lo hayamos vivido y que sigamos vivos. Vamos a ver lo que nos depara el futuro, que seguro que es bueno, bonito y barato. Porque aquí compramos barato, disfrutamos cervezas, no siempre baratas, ¿eh? No, pero bueno, pero sobre todo, pero disfrutamos. Bueno, jugamos grandes juegos como Harry Potter, como El Inuar. Sí, y echamos unas risas, que es de lo que se trata. Y sobre todo, pues damos una visión personal y alejada de intereses comerciales, historias por el estilo. Bien cierto que es. Iba a decir algo. Pues lo que iba a decir, dilo. Pues lo que iba a decir es que no termina todavía aquí la celebración. Queda un último detalle, una última sorpresa, un último regalo. El 9 de julio, cumpleaños oficial del programa, queremos que paséis por www.confesionesdeunjugador, nuestro foro, nuestra página, nuestro portal, y descubráis un regalo que tenemos para vosotros. Es un misterio, pero... Será desvelado el día... 9 de julio. 9 de julio, no falta mucho. No, no, verdaderamente estamos aquí. Sí, entonces, si seguimos vivos lo veremos, ¿verdad? Sí, si no, bueno, yo ya estoy tocado por la cerveza, Dios mío. Por la varita de la cerveza. ¡Qué borracho! Pero nada, ha sido un placer el viaje y va a seguir. Porque hay veces en la vida que te vas encontrando obstáculos. Nosotros en el programa nos hemos ido encontrando mucho. Hemos ido superando crisis personales. Y profesionales. Eso, sí. Hemos encontrado un montón de dificultades y hemos seguido para adelante. Y muchas veces, pues, el hecho de que nunca hemos parado desde que empezamos a hacer el programa, y si en algún momento no hemos podido hacer el programa de esa semana ha habido dos programas para compensar, es el hecho de que tú te vas encontrando con dificultades, pero no te puedes parar en la vida. Hay que tener un par de huevos, hay que seguir para adelante. Y si una cosa está clara es que están tus amigos, está tu comunidad, está tu gente para darte ánimo, para animarte, para seguir y para echarle un par de huevos y llegar no solo al 100, sino al infinito, si hace falta. Entonces, pues ahí estamos, Pedro. Vamos a por el puto infinito. ¡Hijo de puta! Sí, es lo que me llaman en mi casa, de vez en cuando a la hora de comer. Pero... no estoy solo, aquí hay gente que la llaman por otros nombres. Por ejemplo, Juan, es hora de despedirnos. Pues hasta otra ocasión y nada, como siempre, pues lo que siempre digo, un placer. Eres más breve, macho, que... Bueno, pues yo soy Víctor, por si no me os acordáis de mí. Ay, ¿qué pasa? ¿Que estás nervioso? Ay, bueno, pues... espero que os hayan gustado estos 50 programas, pues vamos a seguir hasta que el cuerpo aguante y aguantéis vosotros y... mucho, y bueno, breve y conciso, yo es que soy el Baldano de los podcasts. Como me das el micro, ya lo sabes. Bueno, pasadlo bien, disfrutar. Nada, confesores y confesoras, hasta el programa 51. Ha sido... Oye, un cabullo. Confesoras. Que quiero contar algo. Para cuando escuchéis esto, habremos tenido nuestra fiesta de celebración 50 aniversario. O no. O a lo mejor todavía están a tiempo de decir, me cojo el coche y me acerco a Badulaque, me acerco a Murcia, le mando un mensaje a Ravenflow en el foro y le digo, por favor, ¿dónde estás? Que me voy a la fiesta a beberme mis 30 litros de cerveza. Si sois chicas ya, vamos. Sí, da tiempo. ¿Da tiempo? Bueno. Da tiempo. Sí. Yo tengo coche, chicas. Os voy a buscar. No pues pasa sí, nada. Si lo escucháis a tiempo, el mismo día que lo escuchéis, que es el primero que sale, daros prisa y veniros. Mira, antes Salva hablaba del Club de los Poetas Muertos. Carpe Diem. Hay que aprovechar el momento. Carpe Nostem. Y Carpe Nostem. Si alguien viene, se le cruzan los cables y dice, Pablo, aquí estoy yo. Pablo, te da una casa. Más fácil imposible. ¡Presidente! ¡Presidente! Pero bueno. Bueno, ha sido un buen viaje. Chicos, hacemos una parada, nos bebemos una cerveza y la semana que viene seguimos. Ya sabéis dónde encontrarnos. Y si no lo sabéis... os esperáis al próximo programa porque hoy no hay spam. memory.